Pregúntale si yo alguna vez. Hola a todos y bienvenidos al episodio 33 de Hijos de la Cinefilia. Episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Ramma. Hola, buenas tardes. Y de Luismi. Hola, buenas tardes. Y del que les habla el menino. Y vamos a empezar recordando la figura del gran director Rob Reiner, que hemos escuchado ayer la trágica noticia de su fallecimiento junto con su esposa. Y bueno, ¿y qué recordáis de este director? Pues yo es que soy un poco patata y la verdad que por el nombre solo no me acordaba, lo tuve que mirar un poquito. Y luego ya pues sí que vi, en verdad lo repasé rápido, pero me quedé con La princesa prometida, que era de mis favoritas cuando era adolescente, y no miré mucho más porque estaba trabajando, pero vi que tenía, pues me parece que es Cuenta conmigo también y varias así de estas de la infancia, y luego también había hecho otras cositas que interesantes, pero la verdad que no, me dolió bastante, sobre todo de esta forma tan trágica, ¿no? Sí, fue horrible. A mí me gusta mucho Cuenta conmigo, Spinal Tap, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, o sea, parecen películas notables. Sí, es un director, a ver cómo definirlo. Sí, sin ser un dios del cine, pero nunca fallaba. No, al menos entre echando un vistazo así rápido a su filmografía, no hay ninguna que digas tú, ¡buah! Aquí dio el patinazo. No, oye, todas cumplían las expectativas. No sé si dieron más o menos pasta, pero oye, todas cumplían el tema del entretenimiento, que es muy importante. Sí, señor. Pues ya digo, además parecía un buen tipo y venía de una saga familiar. Tenía su padre, que era Carl Reiner, que es otro de los grandes actores cómicos. Y además tenía una genética acojonante porque su padre vivió hasta los 98 años. Y, o sea, que este hombre se murió antes de tiempo, desde luego, doblemente, digamos. ¿Qué edad tenía ahora que no...? Creo que tenía 78 o algo así. Creo que tenía, más o menos. Sí. Creo que sí. Pobrecillo. Sí, señor. Bueno, pues un breve y pequeño homenaje. Bueno, eso, lo que tú dices, el programa de hoy se lo dedicamos un poquito a él. Perfecto. Pues íbamos a retomar entonces los temas que tenemos para hoy. ¿Nos los comentas, Ramma? Sí, como va a ser seguramente el último programa de este año, pues, y ya prontito a la vuelta de la esquina es Navidad ya, pues estuvimos dándole muchas vueltas a ver qué podíamos hacer. Entonces, al final, lo que decidimos más o menos sería una cosa así, que contáramos cada uno las películas que, para por un motivo u otro, a nosotros nos recuerdan a la Navidad. Ya sea bien que son películas tal como son de temática navideña, o otras que realmente pues no lo son, pero las asociamos por algún motivo a la Navidad. Más o menos he explicado así. ¿Y quién quiere empezar con la Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! A ver, venga, pues me arranco yo mismo. El caso es que las películas elegidas, al menos por mí, en un programa u otro ya hemos hablado de ellas. Así que, claro, tampoco me voy a enrollar mucho porque, claro, los que nos oís vais a decir otra vez esta peli. Pero bueno... Bueno, pero los programas que siempre hacen en la tele de final de año es un repastiche de cosas, ya. Así que nosotros vamos a hacer nuestro repastiche y ya está. Sí, sin duda. Bueno, mi primera peli elegida es un clásico, bueno, clásico no, es un clásico moderno de la Navidad. Los hechos durante un tramo de la película suceden en Navidad. Hablo de Love Actually. Oh, qué bonito. Que es un batiburrillo de varias historias de amor. En la película no todas son el clásico chico-chica, ¿vale? Hay de todo y no es el clásico de también de de pareja. Hay amor también de amigos y hay amor también, pues, dentro de una familia, de un hermano hacia una hermana, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues es todo muy bonito. Incluso dentro de la pena llega la felicidad en algunos casos. Vuelvo a decir que hay una escena, no, bueno, hay varias escenas no incluidas de una historia más que no sale en la película, porque sí, amigos, en África también hay amor. Y sí, parece raro, pero sí, es que es una escena que está centrada en África. Y claro, y dirían, hostia, aquí que todos son nubes y nieve y de repente una historia en África, pues claro, como que no creo que la excluyeron porque no les cuadraba mucho, como que a la gente la podía dejar en fuera de juego. Yo invito a verla, es una película simpática, te ríes, no es un peliculón, pero es agradable. Y bueno, pues hay un... Salen tantos actores, tantas actrices y tantos pequeños papeles de gente conocida que, aunque sea solo por eso, no nos vamos a aburrir durante un par de horas. ¿Busca algo en particular, señor? Sí, ese collar, ¿cuánto cuesta? 270 libras. De acuerdo, me lo quedo. Estupendo. ¿Se lo envuelvo para regalo? Sí, está bien. Estupendo. Lo colocaremos en la cajita. Eso es. Oiga, ¿podría darse un poco de prisa? Por supuesto, señor. Estará listo en un abrir y cerrar de ojos. Así. Muy bien. No está acabado del todo. En realidad no necesito bolsa. Me lo meteré en el bolsillo. Esto no es una bolsa, señor. ¿Ah, no? Es muchísimo más que una bolsa. Por favor, tengo un poco de prisa, ¿comprende? Prontísimo. ¿Qué es eso? Canela en rama, señor. De verdad, no puedo esperar. No se arrepentirá. ¿Qué apuesta? Es una labor de solo un momento. ¿Qué tal? Ya casi está. ¿Que ya casi está? ¿Qué más le faltaba? ¿Mojarlo en yogur y cubrirlo de chocolate en virutas? No, señor. Lo pondré en una caja de Navidad. No quiero caja de Navidad. ¿Ha dicho que lo quería envuelto para regalo? Eso quería, pero... Es la floritura final. ¿Puedo pagar ya? Ahora solo falta... ¡Oh, Dios! ¿El acebo? No, nada de acebo. Pero, señor, déjelo. A mí es que esta también me recuerda mucho a Navidad, porque, no sé, es la típica peli que te apetece verla en invierno, ¿no? Así como con frío, con tapadito con la manta y así, ¿no? Y como es así como en clave de comedia, que no es una peli densa ni dramática ni nada, pues está chula de ver. A mí me gusta verla para Navidad. La verdad es que es de estas pelis que te ponen por la tele muchas veces y yo no me canso de verla. ¿A ti te gusta Michi o qué esta? Yo no la vi. ¿Te resulta navideña? ¿No la has visto? Hay un montón de gente que no ha visto esta peli. Uh-huh. Y me he dado cuenta porque yo pensaba que la había visto todo el mundo y resulta que no, que hay mucha gente que no. Pues, bueno, si te invade el espíritu navideño, sí. Te animo a ver esta película porque no salen bichos, ni monstruos, ni es de miedo, ni de gore como a ti no te gustan. Y esta yo creo que es muy simpática. No sé, a mí las comedias tienen que ser muy, muy buenas para que me gusten, la verdad. Esta está muy bien, ¿eh? Sí, yo es donde descubrí a Bill Nighy. Y yo creo que Bill Nighy en su máxima expresión. En su salsa. Sí, sí. Y aunque sea solo por ese personaje, y mira que salen un ramillete, incluso sale demasiada gente, pero aunque solo sea por el personaje ese, merece la pena. Es un cabroncete adorable. Pues yo diría un poco que ahora que hemos vuelto un poco a las típicas películas navideñas, porque todo el mundo está como muy enganchado, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente está enganchada a estas pelis de Netflix navideñas, de muchas veces hemos comentado, chico conoce a chica y la chica se va a su pueblo natal y de estas historias que aunque no la hayas visto, ya sabes lo que va a pasar y cómo se acaba, pues en Love Actually me resulta bastante original. Las pequeñas historias que hay son historias diferentes un poquito, así que yo animo a verla porque no es nada previsible y son un poquito diferentes. Sí. Muy bien, pues ¿qué pasa, Michi? ¿Te animas a salir con la tuya? Vamos, allá. Pues mira, yo he estado mirando de decir películas que son así como un poco polémicas en cuanto a si son de Navidad o no. La primera que tengo es Gremlins, 1984, dirige Joe Dante, produce Spielberg, Frank Marshall y Kathleen Kennedy, y que por cierto me parece una de las películas más ochenteras que he visto en mi vida, porque aparte de esta gente tenemos a Chris Columbus en el guión, tenemos a Jerry Goldsmith en la música, tenemos a Phoebe Cates, o tenemos a Judge Reinhold, o tenemos a Corey Feldman. O sea, la ochentez le sale por las orejas a esta peli. Y bueno, y empieza como un homenaje directo a Qué bello es vivir, la verdad, porque tenemos un paneo del protagonista, del chico protagonista, caminando por el pueblo nevado, similar al que sucede en Qué bello es vivir con George Bailey al final de la película, ¿no? Pues solo que de día en este caso. Y también trabaja el chico de cajero en un banco. Es decir, hay un montón de similitudes así, parecidas, o la madre del chico está viendo una escena de Qué bello es vivir, la escena final en la que George Bailey corre por el pueblo de noche, gritando. ¡Feliz Navidad! Sí, exactamente, y está llorando la madre ahí y tal, ¿no? Y es decir, que ese es el marco de la película, es el tema navideño. Pero tampoco es que le vea muchísimo espíritu navideño, lo que le veo es mucho espíritu de gamberrez. La peli es un delirio, absolutamente, en cuanto se engancha a los bichos malos, que mete quinta ahí con los malotes, con los gremlins malotes. Y viéndola de nuevo me he dado cuenta de que es una peli que es un poquito fuerte para chavalitos, ¿no? Porque tiene el paquete que te presenta, es un peli de familiar así para chavales también, pero luego tiene escenitas bastante jodidas para, o sea, meter al bicho en una batidora o un bicho derritiéndose ahí con, no sé, hay cositas muy chungas, ¿no? Y en esta época se introdujo en Estados Unidos la calificación PG-13, que se refiere a que los padres tienen que estar avisados de que es una peli un poquito fuerte para un chaval inferior a 13 años, ¿vale? Y bueno, yo viéndola he pensado, bueno, esta peli funcionaba muy bien cuando eras un crío y la veías con otros críos, porque es como ver algo un poquito salido de madre, ¿no? Más de lo habitual para una película de chavalitos. Y bueno, yo no creo que sea una película navideña, yendo al cogollo de la premisa. No creo que sea... Creo que es... el decorado es la Navidad, pero no le veo espíritu navideño. Y la familia me ha parecido... no sé, todos unos idiotas, la verdad. Pero el padre le roba el mogwai este al chino. No sé si conocéis, ¿viste la peli esta? Sí, sí. Vale, millones de veces hemos visto esta película. Pues el padre de entrada le roba al chino viejo, le roba el Mogwai. ¿Vale? O sea, el padre ya es un chungo. Y luego, en cuanto le dicen las tres reglas, no tardan ni 5 minutos en empezar a romper las reglas. O sea, es acojonante la familia esta. Y se merece todo lo que les pasó, sinceramente. Y no. Aún me parece poco. Eres el Grinch de la Navidad, menino. Y luego, ¿qué pasa? Que tampoco hay 45 minutos en los que no sale Phoebe Cates. Y me estaba yo quejando mientras la veía. Digo, ¿por qué no sale Phoebe Cates? Quiero más Phoebe Cates. Aunque a lo mejor en este momento tampoco tenía mucha fama esta mujer. No sé en qué momento de su carrera le pilló esto. Y ya digo, esta es mi primera peli. Me parece una peli con trasfondo navideño. No le acabo de ver mensaje navideño, pero bueno, intenté vérselo, ¿no? Intenté vérselo para buscarle las cosquillas por ese lado. Cariño, ¿quieres bajar la luz, por favor? Claro. ¿Bajar la luz? ¿Pero qué hace? ¿Brilla en la oscuridad? Es importante, créeme. Adelante, ábrelo. ¿Qué es? ¿Tu nueva mascota? Vamos, Barney, sé bueno. Es increíble. Papá, es genial. ¿Dónde lo has conseguido? En una tienducha del barrio chino. ¿Puedo cogerlo? Claro, cógelo. Pero ten cuidado, con suavidad. Está bien. Espero que esté domesticado. Eres una monada. ¿Tiene nombre? Sí, Mogwai. ¿Cómo? Mogwai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta. ¿Gizmo? Mira hacia aquí. Van a hacernos una foto. Sonríe. ¿Listos? 1, 2, 3. No. ¿Qué ha pasado? Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las tres reglas. Y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. Yo es de mis pelis favoritas del mundo. Los Gremlins la he visto 1,000,000,000 de veces. A mí sí me recuerda muchísimo la Navidad. Para mí sí es navideña. Pero no de que... Es que lo del espíritu navideño es que es muy así. ¿Qué es el espíritu navideño? Hombre, para mí, aunque esto suena muy a curita, pero es como la concordia entre la gente, ¿no? Y recordar las cosas bonitas y que hay que mantener vivas, ¿no? Pienso yo, algo así. Claro, para mí trasciende más allá de lo que es el mensaje de la película a recordar una peli de que a mí me recuerda a mi infancia, que la veía con mi familia en Navidades y que pues nos unía para ver las gamberradas que hacían los bichitos estos. Entonces, sí que nos crea esta unión y no sé, yo no los veo tan malos a la familia, porque no sé, el padre es que... Yo no dije que fueran malos, dije que son idiotas. No, y además el fulano este, es que yo no... Claro, porque yo esta no la veía desde hace 25 años, ¿vale? Esta peli. Y digo, joder, yo me acordaba de los cacharritos que inventaba al principio. Pero sí, es que salen toda la puta película, los cacharritos. Sí, por eso, que el hombre este es muy gracioso, el padre. Es un espíritu libre, pensador, vive en su mundo de fantasía, de que quiere triunfar con sus inventos y ya está. Y el hijo pues ha tenido que madurar porque el padre no ha llegado. Pero bueno, que era previsible que se liara, porque si no, no hay peli, ¿no? Pero bueno, todos los personajes son muy carismáticos. El hombre este de la excavadora, luego la mujer que sale volando con la silla de ruedas, ahí de la silla eléctrica esa. Está muy, tiene unos puntazos muy graciosos. A mí me gusta mucho. Lo bueno es el rollo anárquico que tiene ahí de salvaje, ¿no? Claro, y además siempre todas las pelis navideñas son muy de espíritu navideño, quizás, ¿no? De mensaje, de hacer el bien y ser bueno. Y esta era un poco el contrapunto, ¿no? Vamos a hacer una peli de Navidad, pero gamberreta. Está chula. Esta película, a mí más que a la Navidad, es cierto que sucede los hechos durante época navideña, pero a mí me recuerda más que nada al colegio, porque nos la pusieron en el cole cuando éramos peques y yo descubría unos bichitos que cuando están normales eran guays y que cuando se ponen verdes eran unos gamberros. Y sí, es una peli para pasarlo bien, es una gamberrada. Lo que tú has dicho antes cuando has empezado a nombrar a Steven Spielberg, a Columbus, a Joe Dante... Hostia, y sobre todo a los productores, a Frank Marshall y a Kathleen Kennedy, vaya grupo que se juntó para esta peli. Uh-huh. Sí, o sea, sí, pero es que te digo, hostia, ¿no? Ahí estaba el grueso de la época de Hollywood. Claro, es que eso es la ochentez, es la quinta esencia de la ochentez de la peli americana de los 80, ¿no? Y además en el 84, justo a mitad de década más. Sí, sí. Y lo de Phoebe Cates, que tú has nombrado también, que no, yo tampoco pongo en qué época de Phoebe Cates, si ya era muy conocida o es esto lo que lo lanzó a la fama, a la pobre Phoebe Cates, en una escena, no de Gremlins, sino de otra película, la famosa escena saliendo de una piscina con un bikini rojo. La de Cameron Crowe. Ahí estamos. Esa típica escena que en cuanto hablan de algo así de índole sexual en el cine sale. Es una, pues nada, como curiosidad, aunque no sea de los Gremlins, pero sí de Phoebe Cates. Es una escena que cuando vio Phoebe Cates, pues dijo en esa peli que, hostia, yo no creía que esto iba a quedar así, desexualizado para la época, porque hoy día es una tontería, vamos. Bueno, es un plano en el que se abre el top del bikini, cojones, cómo no ibas a ver lo que estaba haciendo. El caso es que en el instante le dijeron tranquila, tranquila, que es una escena que dura unos segundos solo. Y efectivamente, lo que no le dijeron luego a la buena de Phoebe Cates es que la escena la iban a echar ralentizada. No, sí, y que luego vendría internet, ¿no? Claro, pero yo creo que está hecha con buen gusto, porque si te acuerdas es una ensoñación del personaje de Judge Reinhold, que también sale aquí en... O sea, que se la está machacando pensando en esta tía, ¿vale? Sí, sí. Se está imaginando eso. Esa es la... Y cuando llega el momento más de despelote es cuando hay un montaje rápido ahí para que se vea, pero no se vea. Pero lo que dices tú, si lo ralentizas, yo supongo que los VHS se quemarían en ese momento, en esa zona de la cinta. El pause era muy importante ahí. El pause ahí del VHS, sí, sí. Bueno, voy a reconducir el tema, que os estáis yendo de madre, que se os está yendo el espíritu navideño. Que no, yo quería comentar, ya que estábamos hablando del tema del gamberrismo un poco con las pelis de Navidad, ya que no la vamos a nombrar, pues nombrarla un poquito así de pasada, la de Solo en Casa, que yo creo que también aprovechó esa tirada, ¿no?, de meter en el tema de la Navidad pues un niño demonio de pues gamberro a tope con el tema de las trampas y tal. El hecho de me da cierto paralelismo, ¿no? De hacemos una peli navideña, pero no al uso, sino venga, así de un poquito bestia, incluso con algunas cosas, porque también tiene alguna escena que dices, madre mía, los dos pobres ladrones quedan hechos papillita, pues como los Gremlins también, de decir, bueno, no sé si es para niños o no, pero la vamos a hacer un poquito más gamberra, ¿no? Muy bien. Pues nada, voy yo con una mía, si no queréis decir más. Dale. Nada de... Yo he escogido El diario de Bridget Jones, ¿vale? Que no es una peli al uso tampoco navideña, pero a mí me recuerda también, porque también sucede en las fechas navideñas, sobre todo al principio, ¿no? De la peli, que sale Bridget con su jersey que la obligan a ponerse de estos feos de... Que ahora están de moda otra vez, por cierto. Los jerseys feos de renos y de Papá Noel y de cosas así, que se encuentra también con Colin Firth, que también lleva uno. Y la verdad que me recuerda un poco y me gusta porque se ríe un poco de todo lo que son los tópicos navideños, ¿no? Es una chavala que odia los estereotipos un poco y que al principio de la peli, pues eso, va a comer con su familia, a cenar con su familia, y ahí se encuentra pues lo típico de los padres americanos, estos que vamos a celebrar todos juntos la Navidad, ¿no? Y te encuentras todos los clichés ahí metidos de pues una casa y la decoración y el muérdago y las galletas de jengibre y todo el rollo este, que igual no nos ha llegado tanto aquí, pero lo hemos visto tanto en las pelis que al final hemos adoptado muchas de estas tradiciones. Y bueno, de la peli que ya he hablado, yo creo que no sé, supongo que habremos hablado alguna vez, sí que comentar que tiene muchos paralelismos con Orgullo y Prejuicio, ¿vale? Incluso en los nombres, porque Colin Firth se llama Darcy, igual que el de Orgullo y Prejuicio. Y bueno, y Bridget Jones viene a ser un poco pues como la prota, que es un poquito rebelde contra pues eso, los estereotipos o lo que viene ya predictado, ¿no? De que tenga que ser una mujer y cómo tenga que ser, cómo tenga que actuar, y ella va un poco en contra de todo esto y es un poco un alma libre, al mismo tiempo un desastre, entonces pues te hace gracia y tal. Pero eso sobre todo me recordaba y la quería meter aquí de Navidad por eso, porque se ríe mucho de todos los clichés navideños americanos sobre todo. Dime, ¿cómo anda tu vida amorosa? Aquí Bridget Jones, diosa del amor desenfrenado, con un hombre muy malo entre mis muslos. ¡Mamá! ¡Mar! ¿Te acuerdas de Bridget? Solía corretear desnuda por vuestro jardín, ¿lo recuerdas? ¡Adiós! Es un comienzo de año muy malo. El escalón. No le ha pasado nada. Vámonos. Todo empezó el día de Año Nuevo. Decidí tomar el control de mi vida y empezar un diario donde iba a contar la verdad sobre Bridget Jones. Toda la verdad. Propósito número 1. Echar siempre las bragas de la noche anterior en el cesto de la ropa sucia. Evidentemente, perder 10 kilos. Número 2. No seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos: alcohólicos, adictos al trabajo, fóbicos al compromiso, mirones, megalómanos, gilipollas emocionales o pervertidos. Y sobre todo, no soñar con una persona en concreto que encarna todas estas cualidades. Mi jefe. Había pensado ser un poco caritativo y llevar a tu falda a cenar para que crezca un poco. Tú también podrías venir. No sé si la habéis visto esta o... Yo no. Tú no la has visto. Te ríes un montón. Yo, la verdad, que esta pelea... También sale el del el este... Hugh Grant. El Hugh Grant este, ¿no? Sí. A ver, está muy bien. La primera, yo las demás ya no la recomendaría, pero la primera es una gran película porque, a ver, no deja de ser una comedia romántica, pero está muy gracioso por eso, porque ya se ríe mucho de eso. Es eso, Orgullo y Prejuicio, pero actualizado, de que no quieres encajar en lo que la sociedad tiene previsto para ti, ¿no? Y es muy divertida. ¿Tú qué dices, Luismi, que tú sí la has visto? Pues eso, hay muchos paralelismos con Orgullo y Prejuicio. Es una peli gamberrilla también. Sí, sí. Te ríes de muchas situaciones Y yo lo que destacaría, lo que más me gustó de esta peli es una pelea entre los machos de la película, entre Colin Firth y Hugh Grant, que cuando se pelean, en realidad, o al menos las peleas que yo he presenciado, porque claro, estamos acostumbrados al cine, que en el cine dan unos mega puñetazos y unas mega patadas y vuelven a levantarse y se relevantan y la siguiente patada es mejor que la anterior y todo eso, y ves a estos dos que se empiezan a coger del jersey, que no se sueltan, ay, que me lo quitas, ay, déjame en paz, no me mojes, y dices, hostia, en verdad las peleas entre tíos son muy chorras, tal y como sale en la película. Y bueno, también, aunque no sea una película para mí navideña, pero sí que sucede en Navidad, y si es la típica, pues que esa, nos han metido con Cazador, pues como casi todas las que vamos a hablar hoy, que haciendo zapping a partir del 24... tarde o temprano nos encontraremos con el diario de Bridget Jones, seguro. Muy bien, pues esa también te la recomendamos. Estas Navidades tienes trabajo, Michi. Sí, sí, doble sesión. Sí, muy bien, pues Luis, mi venga. Perdón. Segunda ronda tuya. Pues nada, esto es un clásico. Aquí en Andalucía era un clásico de Canal Sur hasta que se quemó la cinta. Hablo de Qué bello es vivir. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. ¿George Bailey? Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Oh, Clarence. Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí. Y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido, ¿está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10:45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. ¡Santo cielo, su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey. Señor, si cumplo esta misión con éxito, ¿me habré ganado las alas? Llevo esperando más de 200 años y la gente empieza a murmurar. ¿Qué libro es ese? Oh, Las aventuras de Tom Sawyer. Clarence, haz un buen trabajo con George Bailey y te daré las alas. Gracias, señor. Gracias. Pobre George. Siéntate. ¿Que me siente? ¿Que vamos a...? Lo primero que hace falta para ayudar a un hombre es saber algo de él, ¿no? Pues sí, desde luego. Abre bien los ojos. ¿Ves la ciudad? ¿Dónde? Película de Frank... Iba a decir Kafka, no, Capra. Sí. De Frank Capra, de 1946. Yo creo que para muchos cinéfilos, qué bello vivir una Navidad sin que... veas, bueno, es que ya claro, verla cada año, pero sin que tú sepas que la están echando, o sea, el saber tú, joder, hay gente en su casa que está viendo qué bello vivir ahora, eso reconforta un poco, es un melodrama, más melo que drama, pero bueno, y... Bueno, es una peli donde cuando las cosas van mal, tranquilo, que al final salen bien. Es una peli muy hogareña, muy de familia. Y bueno, yo creo que tanto Carol Reed como... ¡Ay, que se me ha ido el hombre! Tanto James Stewart como Lionel Barrymore, yo creo que son de sus papeles más... entrañables, o vamos a llamarle bonitos, o como le queramos poner, que posiblemente han hecho. Que no digo que sean los mejores, ¿eh? Pero de estos que dices tú, dame una almohada que o un cojín que voy a abrazarlo, pues sin duda esta es esa peli para hacer eso. Y nada, yo creo que como todo el mundo, queriendo o sin querer, la habrá visto alguna vez, pues yo creo que poco añadir sobre ella, ¿no? Yo creo que esta sí que es la típica que cuando hacen algún reportaje en la tele o hablan de lo que sea de Navidad y ponen imágenes, que siempre sale lo que decía mi Nino, la escena esta de James Stewart corriendo con la campana ahí, ¡Feliz Navidad! O alguna escena de esta película sale siempre en algún corte, ¿eh? Sí, sí. Yo estaba pensando esta mañana en esta peli y digo, es que es muy... Es como el top, ¿no? O sea, para mí... el top de pelis navideñas sería esta y luego las adaptaciones de Un cuento de Navidad de Dickens, porque te apuntan a la misma idea, ¿no? Es la Navidad como una época de reevaluación o examinación de lo que ha sido tu vida y de las cosas que priorizas en tu vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en el... En qué bello vivir, ¿no? Porque George no se da importancia a sí mismo, no es capaz de ver su impacto positivo en la sociedad en la que vive. Y solo ve que ha perdido el tiempo, que ha tirado su vida, pero luego se da cuenta de que ha sido una vida de servicio que ha hecho mejor la existencia de los que le rodean, ¿no? Y eso se demuestra al final. En esa escena tan bonita y al tiempo un poquito fabulesca, ¿no? Porque habría que ver si eso pasaría en la vida real, ¿no? Pero bueno. Sí, y... es que a mí me pasa un poco eso, que a nivel personal de cada uno, estas creo que sí te pueden tocar un poquito más el corazón, pero a nivel de lo que tú dices de sociedad y tal, o a nivel colectivo, es que cada vez o cada año que pasa las veo más... más ciencia ficción, más fantasía, más alejada de la realidad, porque es que, hostia, es que la sociedad va a su bola, o sea, cada vez nos volvemos más egoístas, más individualistas, cada vez que pasa una cosa gorda como la pandemia o cualquier cosa, que sí que es verdad que siempre hay pues cierto grupo de gente y colectivos muy solidarios, es verdad, y destacan como algo muy por encima del resto. Pero no debería ser así, es que parece como que lo normal sea que no, que cada uno vaya a su bola y lo raro es que seas solidario, ¿no? Entonces me da la sensación eso, que estas películas cada vez van quedando más en ciencia ficción, tristemente. Bueno, yo creo que son un buen recordatorio, pero además atemporal, ¿no? Porque yo creo que son tratan sobre la empatía, es decir, ponerte en el lugar del otro, los mecanismos en base a los que hablan de esto varían, ¿no? Por ejemplo, en Un cuento de Navidad es una empatía, digamos, forzada por los tres fantasmas que le imponen al Scrooge este, de el que vea su impacto negativo y la versión positiva de eso sería Clarence en Qué bello es vivir, enseñando el impacto positivo que ha tenido George, ¿no? Es decir... ya digo, yo creo que son dos historias atemporales, porque podrías decir, bueno, Qué bello es vivir, a lo mejor se mete con el capitalismo o lo que sea. Pero yo creo que va más allá, o sea, lo que te cuenta valdría para un tío de hace 1000 años, ¿vale? Básicamente, creo yo. Sí, y yo iba a añadir una cosita más solo. Si un tópico de bastantes pelis navideñas es como Ranma dijo antes de vuélvete de la gran ciudad y de tu sueldo de 3.000 euros, vuélvete al pueblo a cobrar menos de 1.000 euros, que es donde se vive mejor. En este caso es un poco lo que le pasa al protagonista es ya no vuélvete, sino ni te vayas. O sea, naces ahí y mueres ahí y al final te das cuenta de, joder, que es donde mejor puedo estar. Bueno, no lo sé. Yo creo que a mí me parece muy, sinceramente, me parece una película que es que te va hundiendo en la miseria, según pasan los minutos, te va hundiendo en la miseria y luego no es capaz de remontarla. Porque claro, el final es demasiado almíbar, demasiada, ¿sabes? Y a mí no me... A mí me ha hundido en la miseria durante no sé lo que dura esto, una hora y 45 horas, lo que dure. Pues me ha hundido en la miseria una hora 20 minutos y en 10 minutos no me lo arregla, ¿eh? Yo acabo hundido en la miseria si veo esa peli. O sea, no. Porque luego dices, sí, espérate, que la gente aquí a mi alrededor va a ayudarme si me quieren desahuciar. Espérate que sí. Claro, es que te tendrías que ir a un pueblo de 40 habitantes a lo mejor. No, y que les caigas bien, además. O sea, porque hay mucho hijo de puta en los pueblos también. Claro, o sea, claro. No. Tienes que ser majo y llevarles cestas de fruta y esas cosas, sí. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, dejado este top tan alto, pasamos a la siguiente de Michi. Venga, pues mira, yo como continuaba con mis tres pelis que me puse de deberes para reexaminarlas a la luz de la Navidad y dije, coño, pues vamos con E.T., ¿no? Que es de Steven Spielberg, como todo el mundo sabe, producida por Kathleen Kennedy otra vez. ¿Y por qué? Bueno, esto ya lo explicaba el reverendo Lovejoy en Los Simpson una vez, me acuerdo yo en un episodio, que estaba haciendo un sermón y se refería a E.T. como ese ser que bajó de los cielos y que murió, luego regresó y ascendió nuevamente a los cielos tras haber dejado tras de sí una lección. ¿Como Jesucristo? Exactamente. ¿Le asemejaba? Hostia, nunca me lo había planteado así. Sí, seguro que encuentras el clip por... No, sí, y además es que las similitudes son increíbles porque también es un ser que obra milagros, es decir, es capaz de revivir seres muertos, es capaz de volar, que sería su versión de andar por las aguas del mar, ¿no? Y luego te deja detrás de sí una lección sobre el respeto a la vida, el valor de la amistad y estas cosas tan bonitas, ¿no? Y entonces yo le veo... Bueno, está situada... En realidad la acción está situada en torno a septiembre y... Sí, en torno a septiembre y octubre, porque creo que hay un Halloween ahí metido. Sí. Pero no es época navideña, digamos. Pero yo creo que el espíritu navideño está ahí en esa peli. Y luego hay dos detalles que siempre me han parecido muy navideños... Que no son casualidad, por supuesto, que son en la banda sonora de John Williams, cuando llega el gran tema de E.T., que se va un poquito anteriormente en la banda sonora, se va sugiriendo, ¿no? Pero finalmente llega el tema de E.T., el de la escena de la secuencia de la bicicleta, y ahí tenemos que John Williams mete cascabeles de trineo en la banda sonora, o sea, como si fuera el trineo de Papá Noel, exactamente, que ese momento de bici voladoras es como te está apuntando a la idea de Santa Claus directamente, en mi opinión, por supuesto, y ya digo, y que tiene mucho espíritu, es una película con mucho espíritu navideño, creo yo, tiene mucho corazón, tiene un mensaje ecológico, porque este es una raza de seres que vienen, que son como unos jardineros espaciales, que recogen plantitas y las cuidan y todo esto, ¿no? Entonces hay respeto a la vida, a la naturaleza, concordia entre humanos y concordia entre distintas especies del cosmos. Thank you. Muy bien. Yo ahí sí que te diría, por poner alguna puntillita o opinión personal, que sí que me parece una peli muy bonita, me gusta mucho E.T. Y me recuerda mucho a mi infancia, pero yo, por ejemplo, personalmente no la asocio a la Navidad esa peli, ¿ves? La asocio a vacaciones o a Halloween a lo mejor más, pero a Navidad no sé por qué no... No sé, igual sí que la suelen hacer por Navidad, pero ahora mismo no... yo no la tengo asociada así como tú. No, yo no sé, es que tampoco, yo no tengo ninguna peli asociada salvo las super asociables, ¿no? Pero esta la estaba, ya digo, la reexaminé a la luz de la Navidad y le doy el visto bueno, le doy el sello navideño de que para mí sí que cumple con todos los requisitos de peli de Navidad. Yo creo que yo estoy con el menino y yo creo que, querida Ranma, ya verás como haciendo zapping estos días. No, vamos a encontrarnos con E.T. y sí, seguro. Y claro, lo de vacaciones, pues una de las vacaciones es la navideña, cuando eres niño, cuando eres adulto, nada, ahí ya se acabó eso. Y bueno, es muy entrañable, es otra vez Spielberg-Kennedy ahí, dinero, había dinero ahí. Yo lo que no trago esta reedición que hicieron hace unos años, donde borraron todas las pistolas que salían en la peli, donde si alguno, bien que ninguno de los personajes importantes fuma, pero si alguien así un poco alejado de la cámara, por lo que sea, tenía un pitillo en la mano, se lo borraron digitalmente también. En plan, bueno, ya esto, ya lo que deberían es a los niños cuando comen pizza, pues borrarles el refresco y que beban agua, que es más sano, coño. Y sí, yo creo que se echó atrás luego, años después, Spielberg dijo que eso fue una cagadita. Yo creo que le comió el tarro el señor Lucas y su Industrial Light and Magic y todo esto. Porque dijeron que puedes hacer esto, venga, anímate, venga. Sí, sí, luego entre los cinéfilos hay está buscada la edición sin adulterar. O sea, la gente quiere, vale que no se hace uso de las armas, pero oye, si los del FBI llevan armas y al levantarse un poquito la chaqueta se les ve, o algunos, como en la escena que tú has nombrado antes de las bicicletas, las tienen en la mano, por si hay que matar a alguien, pues... Les pusieron walkie-talkies. Ah, vale. O, coño, le podrían haber puesto un café y un donut, que es más del FBI. Pero mira, con la inteligencia artificial les pones si les quieres poner un consolador en la mano. ya. Hoy día, en fin, pero vamos, tiene el visto bueno notablemente, E.T. Pues si la ponen, ya te avisaré para que la veas. Muy bien. Pues yo he escogido, mira, como ha nombrado el menino antes, un cuento de Navidad de Dickens, pues yo he escogido una versión que hicieron que se llama Los fantasmas atacan al jefe, del 88, que estaba dirigida por Richard Donner y protagonizada por Bill Murray. Entonces ya aquí, pues ya sabes un poquito cómo se plantea el invento. La verdad que es una peli pues muy gamberra también, porque claro, pues es el típico cuento de que Bill Murray, que ya de por sí es una persona que siempre que sale en alguna peli le suele dar algún papel de sinvergüenza, básicamente, pues aquí pues hace eso, de sinvergüenza, de malo, de desagradable, de tacaño, ¿no? Y de una empresa, y entonces de una cadena de tele, y entonces pues le visitan pues tres entes, ¿no? Uno es un taxista, otro de una hada del presente y un mensajero del futuro, y le llevan pues eso a hacer un poco de revisitación, un poco de su pasado, del presente y del futuro, ¿no? tal y como él se está comportando a día de hoy. Y entonces para que haga él un poquito de, bueno, pues que haga una reflexión un poquito sobre pues, su comportamiento, su forma de ser y en qué le beneficia a él, en qué le beneficia a los demás y que si sigue por este camino pues no le espera nada bueno, ¿no? Lo típico que decíamos, ¿no? Del espíritu navideño que te sirve para hacer un poco de reset de todas tus malas acciones y buenos propósitos para el año que viene, intentar cambiar cosas que no te están gustando de ti mismo, porque son las únicas que puedes cambiar en realidad para que afrontemos el futuro un poquito mejor. Entonces, pues esta peli es muy graciosa porque lo hace, pero desde el punto de vista muy gamberro. Y está guay porque eso le da un poquito de vuelta de tuerca al típico cuento un poquito quizá más ñoño y más navideño y este pues se va un poco pues a lo que decíamos, ¿no? De intentar dar esa vueltita de tuerca para que sea un poquito más, a lo mejor más asequible a los jóvenes que no quieran ver pues películas muy pastel y quieran ver algo para reírse o algo más gamberrete, ¿no? ¡Le ha dado un buen golpe en manazas! ¡Ah! ¡No es por aquí! Tranquilo, Frank. Disfruta del viaje. ¿Cómo sabe mi nombre? Yo lo sé absolutamente todo, Frank. Verás. Yo soy el fantasma. El fantasma de la Navidad del pasado. No te importa que fume, ¿verdad? Fume, pero conduzca. ¡Esta me la quedo yo! ¡No es divertido! ¡No lo es! ¡Está bien, pero pare! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare! ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Querrás decir en qué tiempo estamos? ¡Aprende a conducir, estúpido! Lléveme a casa. Ahora mismo. Como quieras, amigo. Bienvenido, Frankie. Oh, Dios mío. Yo viví aquí. Suponía que la habían demolido. Así es. Veo que mi padre aún no ha puesto las luces de Navidad. Oh, por todos los santos, Frank. Hoy es Nochebuena. Entiendo. Me hace retroceder en el tiempo para que pueda ver a mis padres. Y quiere que me sienta triste y melancólico. Olvídelo, amigo. Se ha equivocado de hombre. Eso es precisamente lo que dijo Atila. Pero cuando vio a su madre, parecía las cataratas del Niágara. Acabemos con esto de una vez. Eso ha sido muy gracioso. ¿Te gusta esto? Cállese o avisarán a la policía. Tranquilo, Frank. No pueden oírnos ni pueden vernos. No es en directo, es como una grabación. Compruébalo. Allá va. Todos bebemos Ovaltine con sabor a chocolate cada día para tener la energía de un cohete. Y esto es el llanero solitario. Hola, Ed. Toma, Francis. Aquí tengo algo para ti. ¡Feliz Navidad! ¿Es un chocotren? No, son 2 kilos de ternera. Niños y niñas que pero papi, casa, yo le pedí a Santa Claus un chucu. Bien, pues búscate un trabajo y cómprate un chucu. Vamos, él solo tiene 4 años. Me paso el día oyendo a la gente dar excusas para no trabajar. Me duele la espalda, me duelen las piernas. Tengo 4 años. Cuanto antes aprenda que la vida no es un camino de rosas, mejor. ¿Sabéis? Hemos hecho todo cuanto hemos podido para encontrar a... Me voy a ir. Mañana mágico de la princesa. No veas mucho la televisión. Es malo para los ojos. Está bien, mamá. Feliz Navidad, Frankie. Feliz Navidad, mamá. Pero, ¿sabéis, niños? Sí, odio tener que decirlo. Pero aquí, en el circo, tenemos otras 6 personas que pueden ser los culpables. Recuerda las cataratas del Niágara, Frankie. Solo me ha emocionado el regalo. Un niño de 4 años recibe un trozo de ternera que a los precios actuales valdría 40 o 50 dólares. Y a mí, yo ahora es verdad que hace muchos años que no la veo, pero de pequeña la he visto 1,000,000,000 de veces también, porque recuerdo que la ponía mucho por Navidad cuando yo era pequeña, desde el 88, pues en esa época la verdad que la pusieron bastante en la tele. No sé si vosotros la habéis visto. A mí me gustaba la Hadita Cañera esta. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llamaba nada, peli. A ver, hay Karen Allen. La que le daba una bofetada cada 5 minutos. ¿Te acuerdas? No me acuerdo mucho. Me acuerdo más del pasado. Sobre todo el del pasado. Sí, pues me gusta ese. Me gusta también el... Uno que interpreta a Bobcat Goldthwait, algo así se llama este actor, que es el empleado al que han despedido y acaba con una recortada entrando en la oficina. ¿Te acuerdas? Sí. Ese estaba muy gracioso también. Sí. La verdad que todos los personajes tenían eran muy graciosos. Y como Bill Murray, pues ya siempre es así, pues te lo crees mucho. El personaje suyo te entra muy bien porque es que hace pues lo de siempre, de sinvergüenza. Entonces, pues está muy bien. Ahora, lo que no sé yo, esta peli como ha envejecido, porque ya te digo, hace mucho tiempo que no la veo. A lo mejor ahora la veo y digo, pero yo creo que el espíritu y tal que... No sé, esta que era de Harold Ramis. No. Lo he comentado antes, es de Richard Donner. Ah, de Richard Donner, mira tú. Sí, pues, sí. Muy, muy simpática. Yo lo he visto varias veces, me ha gustado siempre mucho. Y me parece una vuelta de tuerca muy bonita la historia original, ahora. Sí. ¿Y tú, Luismi? Yo la vi hace unos cuantos años, cuando la adquirí en físico. Y pese a que me seguía gustando, pero la recordaba mejor. Ah, ¿ves? O puede ser que, como ya me sabía las escenas... Claro. Como ya me sabía los chistes, pero bueno, hay otras pelis que también me sé las escenas, también me sé los chistes y me sigue gustando igual, pero esta como que me bajó un escalón. Pero oye, dentro de que sigue siendo una muy buena peli. Y esta es muy navideña, esta sí, sí es espíritu navideño como le gusta a mi niño. Muy bien. Y pues pasamos a la última ya, si quieres, Luis, mi tuya. Ah, venga. Es una peli donde he patinado, pero el caso es que a mí esta me recuerda a la Navidad. ¿Vale? No sucede en Navidad. No sé si la echan en Navidad. Pero bueno. A mí me dicen Navidad y una de las que pienso es en esta, que es Atrapado en el Tiempo, también con Bill Murray. Haciendo de Bill Murray, dirigida por Harold Ramis, recordemos, el de la gafa de los cazafantasmas. Bueno, y es una peli muy simpática, muy que te ríes, muy gamberra, aunque todos lo hemos visto de niños, no es recomendable para niños. Sí, hombre, sí. bueno, es que claro, hoy día, tal y como están algunos, claro, vete tú a saber qué es lo que les molaría hacer de lo que ven en las pelis. O sea que hay que tener cuidado. Y bueno, yo creo que yo la tengo asociada, pues, por un lado, porque posiblemente la viera en época navideña, y por otro lado, que como claro, como es invierno, hay nieve, y pues claro que la asociara yo desde hace años con la Navidad, pero no, claro, hablan de la época de final del invierno, o sea, que no es Navidad. Bueno, pero sí que tiene el mensaje un poco como la que yo hablaba antes, de que en vez de ser un capullo que te miras tu propio ombligo, pues que hagas cosas por los demás, que seas buena gente, que hagas un poco de reset, ¿no? Y es así un poco como sale del buclecillo, así que en verdad el mensaje viene a ser un poco navideño, como queréis decir vosotros, de decir, venga, pues voy a hacer reflexión de cómo soy y voy a mejorar, ¿no? Sí. Estaba mirando yo. Decía Harold Ramis que el personaje de, ¿cómo se llama? Phil Connors, ¿no? Sí. Sí, me estaba acordando de la escena del calvo cuando se lo encuentra. Bueno, Phil, decía Harold Ramis que había estado como 10 años en el bucle. Es decir, tú imagínate lo quemado que puedes acabar levantándote con la puta canción esa todos los días durante 10 años y haciendo todo lo mismo. Y bueno, y es una película que tuvo mucho que ver con el tema budista, porque es como una reencarnación constantemente en busca de perfeccionamiento espiritual, que es un poco la idea de detrás del budismo, ¿no? Y es lo que alcanza finalmente, es como un desapego que alcanza finalmente el personaje de Phil cuando ya se rinde y deja de intentar forzar la situación, es cuando empiezan a salir las cosas, ¿no? Deja de ser un sinvergüenza. Sí, cuando deja ya, se olvida ya de todas estas movidas egoicas. Sí, y yo iba a contar la anécdota que tú has dado la introducción, lo del calvo. El actor Stephen Tobolowsky, que es el típico actor que si buscamos su biografía ha hecho tropecientas películas. De este hablamos el día que hablamos de los secundarios que no, sí, efectivamente, que eran desconocidos. Sí. Que es una cara que le suena a todo el mundo, eso, pues como bien dijimos en el programa ese, cara muy conocida, pero que tú dices a lo mejor, dime un par de pelis de él, y te quedas ahí como, hostia, pero yo creo que esta cara sí que está muy relacionada con esta peli, sí. Porque sí. Es, empieza siendo un, mira, qué buena persona, y al final terminas, yo, que es que se merecía la hostia. Sí, además era vendedor de seguros, creo, ¿no? Le intentaba encasquetar un seguro, me parece, no sé qué. Pues sí. Pero, hostia, es gracioso el personaje. Bueno, un saludo aquí a todos los vendedores de seguros. Sí, vamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No, en serio, que cada uno tiene su profesión y muy bien. Por supuesto que sí. Muy bien, pues pasamos a la última de Michi. Bueno, siguiendo con mi estela de películas que son un poco polémicas en cuanto a si son de Navidad, tengo La jungla de cristal, que como sabéis tiene lugar en Navidad, tiene lugar en California, y tenemos a John McClane yéndose a Nakatomi Plaza, donde se lía parda. Y bueno, y estaba pensando y digo, lo emparenté con la idea del... Hay una figura en el folclore centroeuropeo llamado el Krampus, ¿vale? Y esto sería la versión chunga de Papá Noel. Es decir, el Krampus no se anda con tonterías. El Krampus va a castigar a los niños malos, ¿vale? Entonces, yo creo que John McClane es el Krampus y Hans Gruber y sus chicos son los niños que se han portado mal, ¿vale? Y entonces les viene a dar un poquito un palo en la cabeza, ¿no? Y bueno, hay muchos detalles navideños. Por supuesto, la fiesta inicial es muy navideña. Tenemos también nieve con el cocainómano, aquel, metiéndose nieve por la... Muy buena. Buena, ¿eh? Bien traído, ¿no? Tenemos... Sí, porque otra nieve en Los Ángeles yo creo que no. Y tenemos, me acuerdo de la escena de cuando consigue la primera metralleta, ¿no? Que le pinta al muerto, ahora tengo una metralleta, ho, ho, ho, ¿no? Es verdad. Es decir, cachondeitos así. Y por supuesto, la peli cierra con un clásico de los años 50, que es Lady Snow. Y luego también, por seguir mi tesis de que es una peli navideña, tenemos la confraternización entre las personas de buena voluntad. En este caso son John McClane y Al Powell, que es es el sargento Al Powell, el señor negro, Zampabollos este. pues sí, que hay un reducto de buena voluntad en el mundo, porque la película es todo chunguez. Si no son los chungos de Hans Gruber, son los incompetentes, inútiles del FBI y todos los demás, ¿no? Pero hay un como oasis de buena voluntad, de bonomía, entre John McClane y Al Powell, que nos recuerda que existe la posibilidad de la confraternización entre los seres humanos. Y yo lo emparento directamente con la Navidad. Entonces, para mí, mi veredicto es que La Jungla de Cristal es una peli navideña. ¡Roy! ¡Roy, ¿te ocurre algo? Estoy intentando comerme un donut más duro que una piedra. ¿Con qué harán estas cosas? Con azúcar, harina enriquecida, aceite vegetal hidrogenado, polisorbato 60 y colorante amarillo número 5. Todo lo que necesita el organismo infantil. ¿Cuántos hijos tienes, Powell? Precisamente mi mujer está produciendo el primero. ¿Y tú cuántos, vaquero? ¿Tienes hijos esperándote en el rancho? Sí. Dos. Espero verles algún día saltando en un gimnasio con Al Powell Jr. Quedamos en eso. Luego los invitas a un helado. Conmovedor, vaquero. Muy conmovedor. Podemos llamarle señor McClane. Agente John McClane. De la policía de Nueva York. Llama a Harry a Nueva York. Vamos, guapa. ¿Corre? Sí. Confirma eso, haz el favor. Sor Teresa me llamaba señor McClane en tercer curso. Mis amigos me llaman. Yo ahí estoy contigo. Es una peli navideña 100%. De hecho, si preguntas a cualquier cinéfilo friki que se precie y le preguntas qué peli escogería para Navidad, muchas veces en el top 5 está metida La Jungla de Cristal. No sé por qué, pero es así. Se ha hecho ya como esta burbuja, ¿no? Y yo quería comentar que me hizo gracia el otro día que estaba viendo una peli mala de estas navideñas de Netflix, y digo mala porque era mala, estas que te salen, pues, top peli navideña de este año, tal. No sé qué del champán era, a lo mejor alguien la ha visto. Y me hizo mucha gracia porque había una reunión, ¿no?, de varias personas de diferentes países, y había uno que era ruso, ¿no? Y el ruso decía, a mí me gusta La Jungla de Cristal y la veo muy navideña. Entonces la chavala decía, pero y eso, dice, lo que pasa que desde mi punto de vista el malo era Bruce Willis y el bueno era Alan Rickman, porque Alan Rickman pues estaba luchando contra una corporación de ricos del bla bla bla, ¿no? Y quería el dinero para, como nosotros lo asemejamos a Robin Hood, porque luego lo iba a repartir con los pobres. Robin Hood no le pegaba un tiro en la cabeza a la gente. Claro, bueno, Bruce Willis se carga unos cuantos también. Entonces decía, pero hombre, pero este tampoco decía que lo iba a repartir entre los pobres. Dice, bueno, no decía qué iba a hacer con el dinero tampoco. A ver, que la escena era de cachondeo, ¿eh? Pero me hacía gracia de cómo defendía el ruso, como que los malos eran los americanos y los buenos era, pues eso, Alan Rickman, y que los pobres pues estaban ahí y se encontraban al otro que les boicoteaba todo el tema, ¿no? Y pero bueno, que debatían sobre esta peli si era también navideña o no. Me hizo gracia porque es que ya ha llegado un punto de eso, del debate este de si esta peli es navideña o no, que va más allá, ¿no? E incluso está metida a veces en el cine. Yo sí la considero, la verdad, navideña. Me recuerda mucho eso, pues por todo lo que has dicho tú y porque eso también es una peli que suelen poner en Navidad y bueno, es muy insignia, ¿no? ¿Tú qué dices, Luismi? Sí, eso, tanto por cuándo sucede, como pues claro, como ha dicho el menino, pues por pinceladitas del ho-ho-ho. Y bueno, y es más, yo creo que tiran tanto de la Navidad que la segunda parte, pudiéndola situar en cualquier época posible, perdón, época no, ahí. Escenario. Esta estación. Ah, vale. Pues dice, oye, ¿y por qué no la volvemos a hacer en Navidad? Claro. Y, o sea, que yo creo que yo mismo, lo tanto los productores, pues dijeron, oye, esto ha funcionado, los guiñitos a la Navidad y que suceda en Navidad ha funcionado en la 1, pues venga, pues para la 2 también. Sí, sí. Muy bien. Pues yo, si queréis, pasamos a la última mía. Yo, mi peli o pelis, porque es una saga bastante larga, es Harry Potter. Harry Potter también tiene debate, aunque he tanteado por ahí y me ha dado la razón bastante gente de que Harry Potter es una película de Navidad. Por una parte, porque, bueno, pues en la peli, como salen diferentes estaciones del año, pero durante la peli pues sucede también en Navidad, pues todo lo que es ver el comedor de Hogwarts con los adornos navideños. Y todo también creo que tiene un poco de espíritu navideño, pues todo lo que es la película de, pues eso, de que este niño no lo quieren en casa y que y celebran la Navidad y los cumpleaños y lo tienen marginado, que es decir, poco marginado, pero lo tienen marginado, y cómo pues consigue crear una nueva familia y un nuevo hogar, ¿no? Con amigos, con profesores, con compañeros que le quieren, ¿no? Y vuelve a sentirse, pues, eso, acogido y con una familia, pues creo que eso es muy, muy navideño. También sucede mucho, hay mucha nieve, eso, y que coge las vacaciones navideñas, ¿no? Porque cuando se van todos los estudiantes a sus casas y Harry, como siempre, se queda ahí, pues en Navidad siempre se lía parda y siempre pasan cosas. Y aparte, por otro lado, pues que, no sé, por ejemplo, en mi tierra, en TV3, en Navidades y en Reyes en concreto, siempre ponían Harry Potter. Durante las fechas navideñas, una u otra cae, o varias. Pero en Reyes, el Día de Reyes, es top de poner Harry Potter, siempre. Entonces, no sé, yo es que la asocio 100% a la Navidad. Además, si no recuerdo mal, cuando las estrenaron en el cine, siempre las estrenaban para noviembre, diciembre, o en épocas de Navidades. Entonces es que para mí es una de las más tops de Navidad de Harry Potter. Sí, sí. Yo te lo compro completamente. Que es navideña. Y estaba pensando yo, claro, es que las Navidades tienen mucho que ver con esa inocencia de los niños, ¿no? Claro. Entonces ellos sí que sienten la magia. Claro. Lo que luego el cinismo de la vida nos quita un poco, ¿no? Y los golpes y tal que da la vida. Pero ellos todavía retienen esa magia y ver esas pelis también te lleva un poco a ese espacio mental de, mira, todo es posible. Sí. De alguna manera, ¿no? Y muy bonitas, ¿eh? Sí, cuando eres niño, eso. Yo cuando la veo me transporta un poco a lo que tú dices, ¿no? A todo es posible, ¿te imaginas que hubiera una escuela de verdad que se enseñara magia? Eso sería súper guay. O sea, el hecho de poder creer en algo que sea así, pues es como, qué maravilla. Bueno, pero en realidad, si las transponemos esa idea a la, entre comillas, realidad, bueno, yo creo que se refiere a la creación de tu realidad personal. Esa sería la magia que llevamos todos con nosotros, que no es la magia, por supuesto, de que aparezca una araña gigante en el cuarto, lo que sea, ¿no? No, está claro, pero claro, los niños pues ven la película y dicen, mira, pues aquí los humanos normales, los muggles, nunca han sabido que existía la magia, pero ahora de repente hay gente que sí tiene poderes y tal, ¿no? Entonces, los niños pues deben pensar, o yo cuando era chica, pues, ay, pues por, me podría pasar a mí, ¿no? Que ahora de repente me llegue una carta y venga, y vete a un cole mágico, ¿no? ¿Por qué no? Es que es una idea muy chula, yo. Claro, es fantástico. Es muy bonita, desde luego. Yo, a ver qué les pasa con la serie esta que están haciendo ahora, porque tiene el listón bastante alto. Sí, la verdad que sí. Yo desde luego la voy a ver, le voy a dar la oportunidad, porque como me gusta muchísimo el mundo Harry Potter, tanto los libros, que son una maravilla, las películas, los videojuegos, todo me parece fantástico lo que han hecho hasta ahora, pues bueno, pues la serie vos la voy a ver, claro que sí. ¿Tú qué dices, Noemi? Sí, que tú eres muy de Harry Potter. No. No, no soy fan de Harry Potter, aunque reconozco que he visto todas las pelis y algunas más de una vez. Me gusta el mensaje, me encanta la de actores ingleses que salen por ahí. Bueno, en teoría todos. Todos los actores de la historia. No, porque la J.K. Rowling no quería que saliera ningún actor americano. Sí, había veto. Solo había fueran veto. Británicos. Estaba el Robin Williams perdiendo el culo por salir en Harry Potter y no lo quisieron, ¿eh? Hostia, pues bueno, en fin, venga. Algún día, coño, si el Atleti al final ha metido gente que no ha nacido en el País Vasco, joder. Se puede meter en Harry Potter gente que no haya. No, pero quien paga manda. Bueno, en fin. Y bueno, en fin, que a mí me encanta ver tanto actor y actriz buena, aunque no sean estos sus mejores personajes, pero me encanta verlos siempre. Y son pelis, bueno, que sí, que claro, ¿cuándo van a echar esto? Quien tenga los derechos de la saga, pues claro. ¿Cuándo vas a hacerlo? Pues claro, pues las echas en Navidad o las echas pues en épocas de vacaciones infantil. Que aunque hay también gran parte del público que es adulto ya, pero claro, lo que más arrastra es a niños. Entonces, claro, pues en Navidad. Claro, porque es que en agosto no pega. No. Pero estaba pasando yo que también es. Se ha pasado un poco la batuta porque. Yo creo que ya debe de haber por ahí familias en donde los padres les ponen las películas que ellos de Harry Potter que les emocionaban de pequeños, que ya están haciendo una experiencia comunal de compartir lo que les emocionó de pequeños a sus hijos. Yo no sé de cuándo salió la primera, en el 2000 o así, ¿no? O sea, ya ha pasado tiempo para que se produzca esa situación, ¿no? De padres diciéndole. Pues voy a ponerle a mi chiquillo algo que me emocionó tanto y que me hizo soñar tanto, ¿no? Sí, sí, yo por ejemplo, en caso de amigos o de mi hermano, sin ir más lejos, a mis sobrinos desde hace ya años que les ponen las pelis y ellos las ven igual de encantados que los niños. Y eso de que los niños sean, porque lo son, unos flipados de Harry Potter, que quieren los disfraces para Halloween de Harry Potter o merchandising o fabrícame una varita o tal, pues es que es una cosa que disfrutan tanto padres como hijos, que no es lo mismo que, pues hazme un de esto del escapo, pues eso lo haces, pero no lo has vivido tú, pero si es algo que a ti te ha emocionado de pequeño y ahora lo puedes compartir con tus hijos, que eso con Harry Potter ha pasado, como tú dices, pues es muy bonito eso, une mucho. Sí, muy generacional, ¿no? Unas generaciones. Sí. Sí, porque ahora que tú has nombrado lo de Harry, lo del merchandising de Harry Potter, es que el otro día, estando en el Corte Inglés, me fijé en, oye, porque nosotros somos muy de tenemos todas las estanterías llenas de fricadas de películas, y dije yo, hostia, la varita de Harry Potter. Y claro, cuando vi el precio, dije, hostia, me recordó a otra peli, que es la de Nunca Jamás. Y dije, hostia, para todo aquel padre que no se quiera arruinar, recordemos que la varita es un palo. Sí, es un palo, vale. Que han cogido en el monte, ¿no? Sí, o sea que. Y lo han lijado un poco. Que lo ha fabricado Ollivander con plumas de cestrar, hombre. Sí, sí, sí. Y de Ave Fénix. No, la verdad es que está muy guay. Y las de los animales fantásticos, las que hicieron después, la primera por lo menos, a mí me gustó mucho también. Me parece que es un desastre absoluto. Y de Harry Potter, pues yo destacaría la que destaca todo el mundo, que es la de Azkaban, que es la del señor mexicano este, ¿cómo se llama? Cuarón. Cuarón, de Alfonso Cuarón. Me parece una gran película. Y el resto, luego las que vinieron luego, es que como que pusieron el automático un poco, ¿no? Porque tú las ves y da igual. O sea, tú te puedes ir a comer un bocadillo a la cocina, volver media hora después, da igual lo que pase en las pelis esas luego. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gustan mucho todas. A mí no. A mí me parece, la primera tiene mucho encanto, crea el mundo. Esta es de Columbus. Y luego la de Cuarón, creo que es la tercera, me parece. Creo que la tercera. Bueno, la tercera, y sí, pero y luego ya. Pero luego es importante porque tú te has creado un mundo a salvo, ¿no? Donde parece todo maravilloso, pero de repente se viene todo abajo. Y eso pasa en la vida real. Que tú lo que dabas por sentado, tu estabilidad, tu futuro que decías tú, vale, esto va a ser así y ya está, de repente se va todo al carajo, que eso pasa constantemente, y te caes como a un agujero negro y ahí qué. Pues ahí te enseña pues qué es lo importante, que tienes que contar vos con las personas que a las que quieres, que son las que te van a ayudar y que el sitio no importa y que según qué cosas no importan. También enseña el desapego de muchas cosas. Yo creo que es una saga muy completa porque te enseña muchas cosas, ¿no? Hombre, solamente es que estás viendo cómo se van haciendo adultos, ¿no? Poco a claro, poco. Claro, y todo lo que comporta todo eso. Claro. Así que yo creo que todo, que no nos tenemos que quedar solo en la creación del mundo mágico, que luego lo otro también te enseña mucho. No, por supuesto. Sí, es muy rica esta. Yo no leí los libros, pero la saga es muy rica y funciona todo muy bien, ¿no? O sea, hay muchos arquetipos metidos ahí. O sea, funciona muy bien internamente, quiero decir. Hombre, las películas siempre se quedan muy cortas porque pasan muchísimas cosas. Entonces yo, si os gusta leer, os recomiendo 100% que leáis los libros, sobre todo los últimos, porque os puedo decir que las dos primeras pelis es una adaptación súper fiel a los libros, porque es verdad que son más finitos y están muy bien adaptadas tal como pasa la historia, pero las siguientes, sobre todo las últimas, es que son tan grandes los libros que es imposible. Entonces la han adaptado para que quede bien cinematográficamente como muchos libros y están bien, pero es verdad que lo que te cuentan en los libros es que es 20 veces más amplio que lo otro y se recomienda mucho que se lean los libros. Si os gusta leer, son fáciles de leer y son súper entretenidos. A mí me sorprendió mucho que cuando echaban imágenes en televisión y en alguna de las pelis en el contenido extra salen imágenes de las premiers y eso, sale mucho niño diciendo que se ha leído los libros y, ostras, y hoy día, que cada vez se tiende a leer menos, me sorprende porque, claro, es que como ha dicho Rama, son tochos. Es que cuando salía un nuevo libro, eso era un fenómeno mundial, sí. O sea, la gente hacía cola en las librerías para comprar el libro, o sea, que eso hacía muchos años que no se veía, de que saliera un libro y todos los niños fueran corriendo a comprarlo. O sea, eso, vamos, yo creo que fue una revolución eso. Sí, vamos, yo para... Una revolución para la cuenta corriente de J.K. Rowling, desde luego. Bueno, pero y para el enriquecimiento de muchos niños que se habían dejado de leer, y en un mundo donde que estamos ahora, que todo es venga, lo rápido, venga, vídeos rapiditos y cortitos de TikTok, tal, sentarte a leerte un libro de a lo mejor 400 o 500 páginas. Tienes razón. Eso es un logro, ¿eh? Te enseñan a sentarte, a tener paciencia, a concentrarte, a imaginar los personajes en tu mente, no a que te pongan estímulos rápidos, sino que, bueno, que esa mujer se hizo rica, pues bien por ella, pero que lo que dio al mundo, para mí, no tiene valor, así lo digo. Hombre, yo que tanto niño haya leído tanto, es que eso ya es, y yo invitaría a los padres, a los, claro, que es medio arruinarte también, si le compras todos los libros. No tanto. Pero oye, que te los... Vamos a decir que te los pueden prestar también, ¿sabes? Claro. Por llamarlo así bien. Oye, ¿quieres ver la saga Harry Potter? Y el niño dirá, sí, pues. Vamos a leernos el libro, venga. Cada vez que te lees un libro, después vemos la película. Y que no pare, que parece que hoy día la lectura no... Eso es. Pues este es nuestro mensaje navideño de este año, niños y niñas que nos escucháis. Hay que ver pelis y hay que ver series, pero también hay que leer. Y como dijo Bill Nighy en Los Factolis, niños, no consumáis drogas. Muy bien. Pues nada, pasamos al siguiente tema, que como todo buen podcastero es, o persona que trabaje de alguna forma en medios de comunicación, pues haremos nuestro top 3 de películas de 2025, iba a decir 26, de 2025, o sea, un poquito de resumen del año, de lo que a cada uno de nosotros nos ha parecido lo mejor de lo mejor a nivel personal, claro está. Entonces, pues nada, vamos a empezar. No sé si están ordenadas o vamos a hacer así tres globales y ya está. Tres y ya está, ¿no? En el saco. Sí, yo no las he ordenado al menos. Vaya, pues tres que no, si alguien las quiere ordenar, pues las puede ordenar. Yo también las he metido las tres en el mismo de esto. Pues de nuestras tres pelis favoritas de este 2025, tan bonito que ha sido, a nivel de cine, porque de lo otro ha sido un poco regular, pero bueno. A ver, pues Luis, mí mismo, ¿cuál es una de tus tres películas favoritas de este año? Bueno, yo me he dado cuenta, luego ya al elegir las tres, digo, hostia, al final he elegido tres pelis de que las expectativas me las habían puesto muy altas, ¿vale? Me las habían puesto muy altas. Y yo creo que las he elegido porque luego al verlas, vale que ninguna de las tres, al menos para mí, son tres peliculones que vayan a marcar a nadie, o sí, ojalá que sí, ¿no? Pero yo creo que me he dado cuenta de que al final son tres pelis de, hostia, verás tú, tanto que estoy leyendo, verás tú, tanto que me la están recomendando... Veremos a ver qué es lo que me encuentro luego. Y oye, pues las tres, para mi gusto, bastante bien. La primera, pues iba a decir el año, pero vale. Eso creo que vamos a coincidir ahí todos. Sí, es obligatorio que sea de este año. Es una película de Ari Aster que roza las 2 horas y media... Dos horas y media donde pasan cosas, ¿vale? No hay ningún... algún plano en plan, guau, qué paisaje más guay. Pero no hay nada que tú digas, hostia, por favor, que acabe esta escena ya. No, pasan cosas, unas mejores, otras peores, para tenerte las casi 2 horas y media sentado en la silla. Avanzada la mitad de la película sucede algo que no te esperas. Perdón, ¿puedes decir el título? Ah, perdón, no lo he dicho. No. Ellington. Ah. Bueno, pero hombre, Ari Aster 2025, Ellington. Sí, este hombre hace pelis como churros. Ah, bueno, perdón. Sí, claro, es como decir la última de Woody Allen, ¿no? Y... Ellington, perdón. Estoy grabando esto. Quedas avisado. ¿De verdad es necesario? Mira, Joe... A 2 metros. ¿Estás rezando? ¿Cómo estamos así? Y lo que es peor, ¿merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento alcalde. Alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois estupendos. Antes pensaba que había que admirarte. Pero soy mucho mejor ser humano que tú. ¿Con quién estás hablando? Aquí no hay nadie. Y bueno, es una peli con un buen reparto. Joaquin Phoenix, Emma Stone, que se me queda corta. Que yo no sé si le han cortado escenas, pero por contrato su nombre tenía que salir el segundo o el tercero. Pero pasa a tener su personaje muy secundario. Pero yo creo que ya nos enteraremos con el tiempo de que muy posiblemente le hayan cortado escenas. O porque ese Maestón, aunque no se las hayan cortado, pues que ya. Yo tengo un nombre y yo quiero salir de las primeras del reparto. Bueno, ¿por dónde iba? Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Luke Grimes, o como se diga, Clifton Collins, salen muchos rostros conocidos, y bueno, es un pueblo de la América rural, donde, pues a ver, sin hacer mucho spoiler, pues la ley piensa en una cosa, los políticos piensan otra, ahí chocan. Pasan cosas. Sí. Pasan cosas. Sí, pasan cosas. Es que yo creo que sí. Claro, que si no, no sería una película. No, pero que está chulo de no hacer mucho spoiler. Por está bien decir pasan cosas porque no quiero hacer mucho spoiler, creo. Y sí, a mí es que me sorprende cómo se llega a desmadrar el tema. Y digo, hostia, pero claro. Posiblemente si fuera una peli normalita que no se desmadrara, pues posiblemente a lo mejor ni se hubiera hecho. Y bueno, invito a verla, es entretenida, pero ojo, 2 horas y media, ¿vale? Si tenéis sueño o no. Y no sé si alguno de los dos la habéis visto. A mí me gustó mucho. Es verdad que hay que verla sin sueño, porque es larguita. Pero eso, es que pasan muchas cosas, la verdad, que está muy chula. A mí me gustó mucho. Es verdad que he leído de todo, pero a mí me consiguió mantener enganchada. Y es eso, es muy desmadre cómo se va sucediendo una cosa que causa más problemas y pues va... Sufres, está bien. Sí, bueno, este director es mucho hacer sufrir al espectador, ¿no? Me parece. Pero bueno, yo no la vi, tengo ganas de verla. Sí, está. Hay un giro que está chulo, que no te lo esperas, que dice, bueno, ¿y la trama por dónde va a tirar ahora con este giro? Si la película iba de esto. Pues bueno, pues hay un giro y yo creo que el giro hace que se vuelva más loca. O sea, si ya los personajes estaban un poco que iban para el desmadre, pues ya se terminan de desmadrar. Ahí. Sí, sí, pues esta recomendación de Luismi, muy buena recomendación. Pasamos a la siguiente de Minino, a ver qué nos recomienda. Voy a decir Una batalla tras otra. Me parece la mejor película del año, de las que he visto. Me parece seguramente la mejor película de Paul Thomas Anderson. Y que es muy buena, por supuesto. Después de haber dicho esto, no voy a decir que es una puta mierda, ¿no? Me parece muy buena. Leonardo, muy bueno. Regina Hall, Sean Penn, Benicio del Toro, Alana Haim, Tejana Taylor, Chase Infinity. Mención especial para esta chica. Bueno, la habéis visto, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora comentamos una cosa. Chase Infinity, que es la niña esta que hace de la hija, que es su primer papel en cine y es una cosa espectacular esta chavala, ¿eh? Espectacular. O sea, y en su primera película, además, rodeado de grandísimos, ¿no? Como está rodeada. Y yo le veo muchas influencias de los Coen, le veo influencias de Kubrick, le veo influencias incluso de el otro Anderson bueno, que es Wes Anderson, en el personaje de Benicio. Y luego la historia es así como un poco anacrónica, ¿no? Porque en realidad toda esta historia del French 75, no sé cómo se tradujo esto, bueno, de la organización a la que pertenece el personaje de Leonardo DiCaprio. Claro, esto estaría situado el momento de explosión de ese tipo de organizaciones contraculturales barra terroristas barra revolucionarias fue a finales de los 60, principios de los 70. Entonces, situar esto en el momento presente como la sitúa es un poco anacrónico, porque tendrías que tener a Leonardo DiCaprio con 25 años más, por lo menos, ¿no? Pero sigue siendo muy interesante, muy entendible la historia, muy loquita también a veces, mucho humor negro. Los personajes son muy ricos, muy interesantes. No te ves venir lo que va a pasar a continuación, lo cual siempre es de agradecer. Y no sé, me parece una... Es que la base de la idea es un revolucionario que es un puto desastre, que no da pie con bola el tío. O sea, se supone que tiene que saber cómo proceder, ¿no? En las situaciones de peligro y todo esto, pero es un absoluto desastre, lo hace todo mal, no se acuerda de las cosas. Bueno, no voy a decir detalles, ¿no? Pero... Y me parece que está muy al hilo de lo que está pasando en la actualidad. No sé si sabéis, en Estados Unidos, con el señor Trump, que ha creado una especie de organización paramilitar llamada ICE, es decir, ICE, que básicamente van detrás de la gente no documentada y se los llevan presos y aquí no hay habeas corpus ni hay nada, ¿no? Esto es un horror lo que es, y es un poco lo que te muestra también la película, ¿no? Vale. Pestañea. Buenos días. No tiene manecillas. ¿Y eso? Porque no es necesario. ¿Qué hora es? Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. ¡Me siento como el puto Tony Montana! Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión. Tengo que encontrar a mi hija. Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es. ¿Me has? Sí, yo iba a comentar lo que tú has dicho es lo que tú has dicho antes de nada más empezar, lo de que crees que es la mejor peli del año. Creo que ahí coincidimos todos. Sí. Ahí coincidimos todos. Es más, yo me he desmarcado. Yo iba a hablar también de ella, pero digo, es que creo que vamos a elegirla todos. Claro, es que cuando hemos estado hablando un poco, Luismi y yo, antes de qué peli vas a escoger. Él me ha dicho una batalla tras otra y yo le he dicho, pues yo también tenía pensada esa. Entonces él ha dicho, bueno, pues voy a cambiar a Eddington. Entonces ya, es que yo creo que eso dice mucho, ¿no? Que los tres hayamos pensado en esta peli como una de las top tres, dice mucho de la peli. A nosotros nos encantó, desde luego. Nos reímos un montón con DiCaprio, porque es que hay algunas escenas que te partes. Sobre todo la secuencia de la redada. Hice la cornisa, vamos, esa es maravillosa. Sí, exactamente, de cuando están escapando, Benicio Sensei, señor Sensei, vivo la revolución. Incluso pasó y dice Luismi, dale para atrás, que quiero volver a verlo. Sí, sí, bueno, por supuesto, ya sabrán que es que estamos haciendo un spoiler brutal, ¿no? Pero Bueno, yo solo he dicho la cornisa y hasta sí. Cuando veáis una cornisa y os riáis, pues es eso. Y me parece que DiCaprio está maravilloso y Sean Penn también, ¿eh? O sea, si es que están todos ya. Pero Sean Penn, por cierto, es un tío que yo creo que no ha comprado crema hidratante o loción solar en su puta vida, ¿eh? Es que, sí. ¿Cómo está el pobre? ¿Es una cosa? Pero bueno, supongo que estará maquillado también y todo. No. Pero... en entrevistas está igual, o sea. Sí, como una pasita está. Uh-huh. Pues la verdad, pero es que hace un papel tan... también. No sé. Me extrañaría que le dieran un Oscar al señor Penn, ¿eh? Ya tiene uno por Milk. Pues me parecería súper bien que le dieran otro. La verdad que es eso, que lo que tú dices, que los personajes son súper carismáticos. O sea, es que no sé, te encantan todos. Te encantan los buenos y te encantan los malos. Es que están muy, muy bien. Uh-huh. No sé, a mí me gustó muchísimo. Y a mí me gusta mucho Paul Thomas Anderson, es decir... No es mi favorita suya porque tiene otras que me gustan más, pero esta es de mis favoritas y me gustó muchísimo. Sí, a mí me parece sí. Una... Sí, perdona, ¿qué decías? No, sigue. No, que me parece, ya digo, muy rica. Incluso es que Benicio está 20 minutos y se lo come. Mira, el otro día estaba viendo una entrevista que le hacía Steven Spielberg a Paul Thomas Anderson, ¿no? Delante de público. Y estaba Steven Spielberg perdiendo el culo por la peli. Dice, es la segunda vez que la veo, que viene esta, dice, la mejor peli de Sean Penn, dice Steven Spielberg. Y luego Benicio, que ya digo, está 20 minutos, se lo come cada vez que sale la peli, con su personaje maravilloso de Sensei Regordete. Sí. Pero al mismo tiempo súper tranquilo, ¿no? Que viene la migra, no sé qué, bueno. Controlando la situación en todo momento. Y el otro gilipollas intentando cargar el móvil para intentar conseguir el punto de reunión, que no le dan el puto punto de reunión. Bueno, es que está muy bien. Es que es lo que dices, que además que es larga, pero no se hace nada pesada y a mí me dan ganas de volver a verla, ¿no? Es de estas pelis densas que dices, uff, ¿cómo me ha dejado el cuerpo? Voy a necesitar 10 años para volver a verla. No, es muy ligera de ver. Y es muy divertida y además eso, lo que tú dices, que trata temas que se pueden aplicar perfectamente en la actualidad. Está muy bien. Sí, además es que es esas películas que tienen, que está corriendo hacia adelante constantemente, ¿no? Porque siempre hay una situación de urgencia, de peligro, de correr, de persecución constantemente. Es muy emocionante. Sí, hay muchos momentos de acción, que yo creo que Paul Thomas Anderson no ha sido mucho un director de acción tampoco. No, pero de pelis de emocionantes, sí. No sé, yo sé que creo que a ti no te gustó mucho la de Licorice Pizza, a mí me encantó mucho, pero creo que esa peli también a otro nivel, pero también era muy adrenalínica y muy muy emocionante también a su nivel, ¿no? Uh-huh. A ti te gustó mucho también, ¿no, Luismi? Sí, claro. Sí, sí. Pues eso, como también ha dicho el menino ya, si hemos coincidido los tres en que es que nuestra peli del año, pues claro. Sí, yo creo que en los Oscars esta es la que se va a comer los Oscars, ¿eh? Pues no sé, porque hablan de muchas que yo todavía no he visto porque creo que no se han estrenado, pero hablan mucho de una que se llama Hamnet, que no la he visto, pero esa dicen que está muy muy bien. Sí, estoy bueno, pero esa es inglesa, ¿no? Esa se va a comer los mocos, joder. No sé. Es una fiesta americana. Bueno, pero mira, Parásitos, eso nunca se... Yo creo que va a ser el año de los Oscars del señor Thomas Anderson. Pues se lo merece. Sí. Muy bien. Claro. Luego, para el tema Oscars, cuidado, como se suele decir, cuidado con los votos residuales. Para mí esta es la mejor, pero venga, voy a darle... Porque ya, mira esa de Coda. Eso de lo de los 3, 2 y 1, doy 3 puntitos a esta, 2 a esta y 1 a esta. Ojo que los que van sumando 2 y van sumando 1 a lo tonto, pueden luego llevarse el gordo. Así que, aunque yo creo que se debería votar, oye, mejor peli esta y ya está. Porque si no, claro, a ver si la que mucho acumule segundos puestos va a ser luego la número uno. Muy bien. Puede ser. Pues eso, una batalla tras otra. en el puesto número uno de los tres tops del Minino. Bueno, pues yo, por ejemplo, voy a decir una de las pelis que más me han gustado este año, sin duda, es La vida de Chuck. Las matemáticas son algo más. Hay unas matemáticas llamadas estadística o probabilidad que pueden contarte cosas sobre tu futuro. Podrían decirte, por ejemplo, que es más probable que te cojan para un equipo de primera que te ganes la vida como un bailarín. Al mundo le encantan los bailarines, de verdad. Pero necesita contables. Hay mucha más demanda y muchas más oportunidades. Es duro oírlo, pero es la verdad. Las matemáticas son la verdad. No te mienten. No tienen en cuenta tus preferencias. Son así de puras. Las matemáticas pueden hacer muchas cosas. Pueden ser arte. Pero no mienten. Así que repite los ejercicios porque, Chucky, tú eres bueno. Tú llevas el arte dentro. La vida de Chuck, que ya hablé hace poquito en Sitges, para mí esta peli es un 10. Como comenté, está basada en un relato de Stephen King, es de Mike Flanagan. Y no sé, me parece una peli maravillosa. Sobre todo el mensaje que tiene, es que es tan bonita que a esa yo sí la pongo a trascender. No solo la mejor peli del año, sino de varios años. Es una de las pelis que quizás más me han marcado de los últimos tiempos. Y eso, por el mensaje que tiene, por si un día estás un poquito chof o la vida no te va muy bien en una época determinada, es de estas pelis que te da un empujoncito hacia arriba, que son muy necesarias. Y estoy deseando verla otra vez en buena calidad. Espero que salga pronto. Y ya te digo, no voy a explicar otra vez de qué va, porque si queréis saberlo, escuchar el de Sitges, La vida de Chuck. Pero me parece una peli maravillosa, maravillosa, que puede estar en mi top 10 a lo mejor de pelis, al menos a día de hoy, a lo mejor en unos años no, pero a mí me marcó y me tocó la fibra mucho y eso, y la quería nombrar otra vez. Muy bien. Sí, es que... ¿Tú ya la has visto, Michi, por cierto? Como la había hecho, que estuvo hablando de ella en el programa. Ah, vale, vale. Que no recordaba si la habías visto. Vale, sí. Vale. Sí, yo es que creo que poco más que añadir. Sí, sí, no, si ya la visteis todos. Hace un programa que comentamos de ella, todo cosas buenas, pues, sí, oye. Pues pasamos a otra peli de Luismi. Venga, es tu segunda peli. Bueno, mi segunda peli y la... Es una peli española, estamos hablando, para que no se me olvide el título, de Cuatro Paredes, ¿vale? Del director, espérate que lo tengo aquí, Ivonne Comenzana, ¿vale? Es una peli, vuelvo a decir, con las que yo he elegido, tanto Eddington como esta, que es otra buena peli, sin ser un peliculón, pero que yo me esperaba el estrellazo por tantas expectativas que la gente me estaba poniendo sobre ella. No es tan crack para mí, pero sí es muy buena. Bueno, va de la relación madre-hija de Manuela Bellés, que es una madre joven, con su hija Sofía Otero, que es la niña de, creo recordar que se llama 10.000 tipos de abejas, o clases de abejas, o algo así, que ganó el... ¿Goya? No, ganó el... creo que fue en Cannes, a la mejor actriz, pero no como mucha gente confunde por ahí. Bueno, le darían a la mejor actriz Nobel. No, a mejor actriz. ¿Vale? Lo cual es más mérito que una cría, que es una cría. gane este premio, que yo creo que para su siguiente peli, que es esta, bueno, no sé si habrá hecho algo por el medio, muy seguramente que sí, pero oye, que esta niña siga haciendo un papelón y después otro, es bueno. Vamos a cuidarla, vamos a dejarla lejos de Santiago Segura, y oye, esto es un drama, pero hostia, es que es un drama, a ver, es un drama muy casi tipo que Loach, de los que dices tú, ojo, que esto, si no pasa en la casa de al lado, pasa en la de más allá. Y que es algo que está ahí, y es sin hacer ningún tipo de spoiler, pese a que a la familia le pasa un drama, pero aparte del drama, estamos hablando de la gente que no llega a fin de mes, ¿vale? Y eso es un drama. Y a ver si la riqueza se repartiera un poco mejor, aunque como los que deciden son los ricos, creo que eso no va a suceder, pero debería. Sofía, no sé si sabes, tu papá y yo empezamos juntos a hacer teatro, ¿lo sabías? Sí, ya sabía. Me gustaría que me cuentes por qué quieres ser actriz. Yo divierto a Verón y le hago sonreír. Mi deseo sería un buen trabajo, pocas horas, porque quiero estar con mi hija también, para no tenernos que ir de esta casa. ¿Y si me ven? ¿Si te ven qué? No quiero que sepa que no tenemos agua caliente en casa. Es Sofía, ¿no? Sí. Yo soy María Ángeles, soy la trabajadora social. ¡No me da vergüenza! ¡Eh! ¡Me lincho! Es que podéis venir al pueblo, allí nos arreglamos todos juntos. Mamá, espera. No, ¿eh? Yo de mi casa no me voy a ir. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes, Arturo, cómo se acaban los problemas con esa niña? Quitándola del teatro. Muy bien, yo esta no la he visto, pero como tu top 3 del año, pues ya la veré. ¿Tú lo has visto, Michi? No. Mira, pues queda como recomendación de Luismi para quien no la haya visto, Cuatro paredes, ¿vale? Muy bien, chicos, pues Michi, tu segunda peli. Bueno, yo voy a decir Flow, la del gato. Oh. Que es, sí, mira, hace ese ruido el gato también. ¿Pues es de este año o del 2025? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí, Globo de Oro. 2020. Ah, porque claro, porque estuvo en los Oscars de 2025, claro. Es que como se hacen tan pronto, pero parece como que... Fecha de estreno el 24 de enero de 2025, por eso te... Sí, me cae tan lejos ya. Esto lo hizo Ginge Silvadlodis, una película de Estonia, y es una película hecha con 4 duros y muchísima imaginación, una película preciosa, sin diálogos y con una imaginería bellísima y súper potente, y de lo que también hemos hablado aquí en más de una ocasión, creo yo. Mm, qué bonita, pero es tan recomendable. Uh-huh. También lo que hemos dicho hoy todo el programa, que te enseña unos valores muy bonitos también, de la amistad y todo el rollo. Estamos muy ñoños hoy, ¿eh? Sí. ¿Será que es Navidad, no? Viene ya. Se viene la Navidad. Es una película preciosa. Por desgracia, pues está el estereotipo este de una película de Estonia donde no hablan, y de dibujos. Mm-hmm. Pero que, ¿cómo me recomiendas eso? Pero que sí, coño. Que no todo de Hollywood. Hostia, que hay pelis animadas fuera de Estados Unidos que son buenísimas, hombre. Viva la animación. No. La verdad que está muy bien hecha además, es que es muy diferente visualmente. Yo cuando empecé a verla dije, uy, ¿esto qué es? Porque es rara, ¿no? Al principio, hasta que entras un poco, es como un dibujo diferente del que estamos acostumbrados, pero está muy, muy chula. Uh-huh. Muy bien. Pues yo voy a recomendar otra de Sitges, la de Esa cosa con alas, que creo que, es que no sé si, o sea, claro, yo la recomiendo en este año porque yo la vi este año, pero Yo no sé si ya la han estrenado. Creo que no. Pero si no, pues para cuando la estrenen, es la de Benedict Cumberbatch, esa que comenté que se parece un poco a Un monstruo viene a verme, que habla mucho del tema del duelo. Yo me quedo siempre, aunque me entretengan las pelis, me quedo siempre con las que me tocan la fibra, las que creo que tienen un mensaje enriquecedor, por decirlo de alguna forma, que de alguna forma hacen terapia, no porque estés mal, sino porque a veces necesitas un poco estar en el presente, ¿no? Y vivir un poco y analizarte, ¿no? Y darte cuenta de cómo vives las cosas, cómo las sientes, cómo las procesas. Creo que el tema de la gestión emocional es muy importante, y más hoy en día, ¿no? Donde todo pasa tan corriendo. Y no nos paramos un poco a buscarnos el centro mismo. Y creo que esta peli busca un poco eso. Entonces la quiero recomendar también por eso. Porque es verdad que el cine es entretenimiento, pero a veces también aprendes. Y a mí me gustan las pelis que me hacen pensar y que me hacen eso, reflexionar un poco algunas cositas, ¿no? Entonces, esa cosa con alas estaría en mi top 3 de este año. Qué bonito. Gracias. Es que me ha poseído el elfo de la Navidad. Ayer me regaló una compañera de trabajo un elfo de estos traviesos y el elfo ha dejado aquí sus polvos mágicos. Sí, yo es de las que sigo teniendo pendiente. Yo es de las que me perdí en Sitges y sigo... Y cada vez con más ganas de verla, porque claro, ya me la destacaron varias personas en Sitges y veo que alguna persona sigue con ello, pues oye, a ver cuándo sale en buena calidad y ya la podemos ver y disfrutar de ella. Sí, esta os recomiendo también que cuando la vayáis a ver estéis presentes, ¿no? Igual que La vida de Chuck. Que la veáis sin móviles, sin estar haciendo la comida, sin estar pendientes de otras cosas, ¿no? Como que os podáis meter bien en la película. Hay pelis que puedes ir, volver, porque son así, pues, yo qué sé, los Bactoli, pues puedes ir a la cocina y a hacerte un bocadillo y volver. Pero estas merece la pena que te metas en la atmósfera que va construyendo la película. Sí, sin duda. Bueno, sin duda, no sé. Bueno, y pues nada, ¿y la última tuya, Luismi? Pues la última mía, claro, es que hablé de ella también en el especial Sitges, La hermanastra fea, que vuelvo a reiterar lo que he dicho con las otras dos, que me esperaba gran mojonada, porque digo yo, otra vez el tema de la Cenicienta, aunque sea desde el punto de vista de una de las hermanastras, uf, que está muy quemado el tema, que veremos a ver de qué va esto, pero oye, al final bien, no me enrolla mucho, es que claro, hace dos programas que... Es recomendable ya. Eso sí, de recomendarla, y aunque está hecha desde un tono de comedia y de que tiene muchos puntos de los que te vas a reír, aunque haya sangre... está hecho desde un punto, pero ojo al drama de lo que es capaz, sobre todo las mujeres, por estar en el estereotipo que la sociedad demanda. Porque al final, yo creo que si algo quiere transmitir esta peli es eso: de joder, de verdad hace todo esto para gustarle, en este caso, al príncipe, cuando son, no sé si a lo mejor son 50 las candidatas, hostia. Ahora se me estaba ocurriendo una gilipollez, que es si le pudiera recomendar una amiga a la hermanastra fea de la peli de La hermanastra fea, le diría, vete por ahí de copas con Bridget Jones. Que se te quitaba toda la tontería en un momentito. Ya sabes, por hacer un crossover ahí, sí, sí. Estaría la muchacha, se le quitaría muchas tontadas de la cabeza. Sí, sí. Y ya lo dije hace dos programas, pero vuelvo a reiterar todo el sacrificio que esta chavala hace, muy instruida por la madre también, de opérate esto, opérate aquello, cámbiate esto, cámbiate aquello, y al final el príncipe es tan simplista de decir, joder, ¿qué tetas tiene? O sea, te lo cambias todo, y precisamente lo que no te cambias es en lo que se ha fijado. Pobres mujeres del mundo. Sí, ya, pero... Estamos condenadas. Muy bien, Mirino. Tú que esta no la habrás visto, entiendo, ¿no? No, es que me dijiste que es muy chunga. Sí, sí, es un poquito asquerosilla. Pues no quiero sufrir. No, no sufras. Yo, en vez de una peli, he cogido y he apuntado tres series. ¿Vale series como tal? Sí, sí. Vale, todo. Vale, venga. Estamos en Navidad. Sí, señor. El espíritu nos... Bueno, tenemos aquí The Penguin, el pingüino. Ajá. Que trata... Esa es lo de Batman. Sí, sí, vale. Es el personaje del pingüino, una de las némesis de Batman. En esta serie no sale Batman, sino como vemos como el personaje interpretado por Colin Farrell se va haciendo con el poder en la ciudad, ¿no? Hay una lucha entre distintos grupos mafiosos. Luego también está Christine Milioti, que está fantástica, como jefa de un clan italiano. Y ella, digo, es un gran trabajo de Colin Farrell, que en los Emmy le dieron, vamos, no le dieron los buenos días a Colin Farrell, pero para mí es una de las grandes interpretaciones, lo que ha tenido en su contra es que habrá gente que ve, como tiene tantas prótesis, para transformarse en este personaje, habrá gente que se lo vea como una falla, ¿no?, en su interpretación. A mí me parece que hace una creación maravillosa y prodigiosa y tal, ¿no? Bueno, ese es el pingüino. Luego también apunté una serie llamada Common Side Effects, es decir, efectos laterales comunes, habituales. Bueno, esta es una película de animación para adultos que trata sobre una seta que es capaz de curar y revivir a la gente. Y entonces vemos cómo distintos agentes, distintos actores están yendo detrás de esta seta, detrás de este hongo milagroso, ¿no? Y entonces hay mucha comedia negra, hay mucha thriller de la conspiración. No sé, es un mezcladillo verdaderamente interesante y una de las grandes series de este año, ¿no? Uh-huh. Y finalmente apunté El Eternauta, serie argentina basada en el cómic, famoso cómic de El Eternauta, homónimo, que crearon Héctor Germán Oestergel y Francisco Solano López. Y entonces está protagonizada por el señor Ricardo Darín, que siempre... que no falla una, el tío, no lo pillan en un renuncio, no da puntada sin hilo, ¿no? Y es una gran serie, una gran adaptación, bastante libre, ¿no? Porque yo me leí el cómic hace muchos años ya y este, por supuesto, es una adaptación bastante libre, pero, o sea, la han llevado al presente y bueno, pero está muy, muy bien, así como apocalíptica, ¿no? Más bien, una serie apocalíptica muy, muy chula, muy chula, si no lo habéis visto. Yo la tengo pendiente también. Yo es que series ya no me quería meter porque The Pit, Fallout, bueno, ya se me hace la bola muy grande. Sí, es que iba a meter, estuve a punto de meter Weapons porque no la había visto entera, ¿no? ¿No la has visto entera? Está muy bien. No, la acabé ayer. Ah, pero ¿y qué? ¿Te ha gustado? Claro, la primera mitad me parece una maravilla. Sí. Pero cuando empiezan a explicar la situación, me parece que se va al carajo la peli. Pero la primera parte me parece que tiene gran, gran cine. O sea, sí. Que yo creo que se lo ve Spielberg y le pierde el culo también. Hace cosas, ¿no? Hace. Hombre, yo creo que es una de las grandes pelis de terror de este año, ¿eh? Sí, ya digo, a mí el problema es cuando empieza a explicar. Yo creo que debería haberse quedado en un terreno sin elementos sobrenaturales. Yo, haciendo un poco de spoiler... pequeñito, me hizo mucha risa cuando fue Halloween este año, porque me salió un vídeo de un pavo que se había disfrazado de la mujer esta chunga con la peluca naranja y que iba con unas tijeras cortándole pelo a la gente random y enrollándolo en un palito. Y es que era chunguísimo, porque la gente se giñaba de decir, esa, Dios mío. Es una peli también muy cómica. Es sí, que sí. Elementos, ¿te acuerdas del Junkie? Sí, sí. Me partía con el Junkie. Sí, sí. La verdad que está muy bien, está muy bien. A mí me gustó mucho. Yo... Sí, es una grata sorpresa de este año. El director... mucha gente dice... hombre, a su menuda segunda peli que ha hecho el tío este. Yo es que me toca la fibra eso. Vale que para mí es un peliculón, está muy bien, pero que lo mismo es la cuarta o quinta. ¿Qué más ha hecho? Vale. Que no me acuerdo. No, de relacionado con el tema, no. Y tú ves pelis anteriores y dices, esto no es el estilo de ese hombre. Uh-huh. Esto posiblemente sean encargos. Uh-huh. Para, pues eso, pues para buscarte un sitio o porque no todo el mundo empieza haciendo lo que él quiere. Es que eso lo han hecho el 90% de los directores, que no es malo, pero si me da un poco de coraje, no. Es la segunda porque las otras no valen. Joder. Por esa regla de tres, pues a nuestros directores favoritos vamos a contarles solo las buenas, ¿no? Uh-huh. Las malas no valen. Ya. Sí, sí. Pues yo, por ejemplo, claro, como tenía una batalla tras otra, pues voy a decir la de Bugonia. Lo de las 5:30. Ajá. Ya has mandado el email, pero avisa a todos de que pueden salir a las 5:30 de ahora en adelante, empezando hoy, ¿vale? Pero hazlo que quede como hablamos. Por supuesto. Hay que transmitir que tenemos una nueva cultura en la que la gente podría irse a las 5:30 si quieren para estar con su familia. Nadie se matará a trabajar como antes. Se acabaron los incidentes. Pero, claro, no es obligatorio. Y obviamente si tienen trabajo pendiente, por supuesto que deberían quedarse. Ya. Pero no será algo estricto. Aunque aún tenemos cuotas que cumplir. Así que si podemos hacerlo sin agobios, recordar que, bueno, esto es un negocio, así que dejad que os guíe la conciencia y tal. ¿Vale? ¿Bien? Ahora se lo hago saber. Genial. ¡Una nueva era! Gracias, Cory. Gracias, Tony. Puedes irte antes. Si no estás liado. Ni tienes cosas que hacer, pero si te parece, puedes. Como veas. Sí, señora. Tú verás. Es de Yorgos Lanthimos. Siempre polémico. Me gustaría hacer esta trilogía de pelis con mensaje, porque también pienso que está muy a la orden del día, porque trata mucho el tema de las conspiraciones, del terraplanismo, de esta gente que no contrasta, ¿no? Que ve un vídeo de no sé quién y ya está, y es Dios, y me creo todo lo que diga, y ahora bebo lejía y hago cualquier barbaridad solo porque lo ha dicho, sin base científica de nada y sin nada. Entonces... Es que me ha venido un flashback. ¿Te acuerdas de cuando estaba en la rueda de prensa Trump y dijo esto de la lejía, la cara del Fauci detrás? Es que era un cuadro. O sea, el tío dice, ¿dónde me meto con este anormal lo que está diciendo a 300 millones de personas? Claro. Es que esto es un problema hoy en día, es un problema gordo. Entonces siempre está muy bien que se hagan películas que pongan sobre la mesa esto, simplemente. A ver, la peli es una peli, es ficción, luego pues Lanthimos es un cachondo y pues bueno, pues luego hace lo que hace porque es así, pero el tema está ahí, entonces siempre está bien que se hable de eso y que se ponga y que tú lo veas y digas, hostia, ¿cómo puede ser, no? Yo no la vi, pero leí que Jesse Plemons está que se sale. Está tremendo, está muy bien. O sea que y Emma Stone también. Los dos son brutales. Pero yo creo, joder, es que el Plemos este lleva siendo un tío alucinante hace mucho tiempo. A ver, pero si tela, no. Es que está destacando cada vez más. En esta ya por fin le dan un papel muy protagonista, porque para mí también en El Poder del Perro también estaba muy bien. O sea, pero ya está pasando de papeles más secundarios a coger mucha fuerza, porque es que le des lo que le des, es que y en esta, que, vamos. Pero si fíjame las películas, ¿te acuerdas de Civil War, la Guerra Civil? Bueno, pero es que para mí esa peli lo mejor son los 10 minutos que está él. Sí. Cuando está con la metralleta, ¿qué tipo de americano eres? Ahí con la fosa común delante, ¿no? Sí, o sea, sí, hombre, te pone los pelos de punta. Claro, cuando sale él, te pone los pelos de punta. Porque dices, es que lo chungo es que hay gente que existe que es así, ¿sabes? Eso es lo chungo. Pues en esta peli pasa un poco lo mismo, que te pone un poco los pelos de punta porque de verdad piensas, hostias, es que hay gente que es así. Y está muy bien, está muy bien. Yo la recomiendo por eso, porque sin ser una película que vaya a trascender o qué tal, es una peli necesaria. Yo creo que es una peli que está muy guay de que se vea. Que luego, ya te digo, tiene sus puntitos de Lars von Trier. Ay, de Lars von Trier, podría ser, ¿eh? De Yorgos Lanthimos, de un poco de gamberrete, ¿no? Pero la cosa está clara. La cosa está clara por dónde va. Y eso, y la quería destacar un poquito esta, que tiene quizás un poquito más de mensaje, porque iba a decir Frankenstein, que también me gustó mucho, pero me voy a quedar con estas de mensaje, ¿no? De mensaje, o de que te hagan dar vueltecitas un poco la cabeza, que cuando la has visto digas, hostia, pues esto está guay. Sí, si queréis darle vueltas a la cabeza o que os estalle directamente, de Jesse Plemons, una peli del 2020, estoy pensando en dejarlo. La del Charlie Kaufman, ¿no? Sí, sí, de la que de repente cuando pillas, dice, hostia, necesito verla desde el principio para como ya sé lo que pasa, pues ahora quiero verla desde el principio porque ya es otro punto de vista. Uh-huh. Y está también eso chulo de segunda vez que voy a ver una peli y que me resulta otra peli diferente. Y yo la he visto, esta ya no me acuerdo. Pues no sé. La de que sale Jesse Buckley, que empiezan en un coche y se oye ella pensando. Narrando la situación todo el tiempo, ¿no? Pues no sé si la he visto. Creo que no. Pues igual no. Pues igual tendré que verla. No sé. Porque no me suena. Bueno, pues mira, otra recomendación para mí. Muy bien, pues esto es un poquito lo que nos ha gustado más de este año. En general, ¿qué os parece? ¿Ha sido un buen año? ¿Ha sido más flojito? Hombre, no sé, yo es que, ya ves, ¿no? Cuando aparece una buena de verdad es que le da sopas con ondas a las demás. Yo estuve intentando ver Sinners también, entonces no me dio tiempo a verla para el programa, pero estuve viendo 40 minutos, así es que dura bastante, dura 2 horas y media. Sinners, yo no he visto esta. Sinners es la de, ¿cómo se llama el chico este? Bueno, Michael B. Jordan, o Michael B. Jordan, el chico negro este que hacía de Apollo Creed, ¿no? Ajá. Sí, sí. Bueno, aquí hace de dos gemelos que montan un antro de jazz y de alcohol y tal, ¿no? En los años 30 y tal. Y ya digo, todavía tengo que acabarla. Ya, pues. Para el próximo programa la recomendamos o no. Vale, pues si queréis el top 3 ya lo podemos dejar aquí. Este año 2025 ha sido... Es que ya estoy con el 26, de verdad, mi cerebro va para adelante. Ha estado bien, como siempre. El cine siempre es de agradecer que se vayan haciendo cosas originales, aparte de los típicos remakes. Y de recomendaciones así de últimos días, la verdad que nosotros nos hemos puesto a full con Stranger Things para ponernos al día, porque Luis me había visto solo la primera temporada, entonces hemos hecho maratón desde el principio y ya el otro día terminamos lo que ha salido hasta ahora de la quinta. Bueno, a mí es que me gusta mucho. Entonces la quinta también me está gustando mucho. Es verdad que he oído de todo, que hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. A mí me gusta el espíritu este ochentero, pues me recuerda mucho a E.T., a Spielberg, a toda la ciencia ficción. Salen muchas cosas, que muchos guiñitos de cosas que para que tú te pongas nostálgico de, ay, mira, pues yo esto pues jugaba de chico o tal o cual, ¿no? Juega un poco tramposamente a esto. Y bueno, para mí los personajes todos son muy carismáticos y no me ha bajado tampoco el listón. Me parece súper entretenida, que te mantiene en tensión, que da pequeños giritos que siempre te mantienen con un poco de ay, ay, qué chulo esto, qué pasará ahora o tal. A mí me mantiene en la expectativa, no me estoy aburriendo para nada. Y con ganas de ver lo que falta y que alegro que no se alargue más tampoco, porque ya 5 temporadas está bien, que a veces pecan de vamos a hacer 25 temporadas. No, pues está bien que lo terminen ya. Y muy bien, la verdad que me está gustando. Tú que tú de las cosas peores, Luis. No. Los niños ya se afeitan. Ya, sí. No, pero es como los de Harry Potter, que empiezan de niños y van creciendo, pero es que eso no se puede evitar, es lo normal que va pasando el tiempo. En realidad, de la cuarta a la quinta hay un salto temporal que pasan, pues no sé si son un par de años realmente, o sea que los niños han crecido, pero que ya se sobreentiende que han pasado tiempo. Sí, yo te compro lo que has dicho. Pero lo que no me gusta de la serie es lo que está transmitiendo fuera de la serie, que es con el rollo de como salen niños será para niños. Es que esto me recuerda a pues cuando fuimos al cine a ver Un monstruo viene a verde. A verde. ¿Qué estaría yo pensando? Un monstruo viene a verte. Que cuando terminó la peli hubo comentarios de padre, ay, pues esto no es para niños, ¿eh? Lo que ponía fuera, ahora no recuerdo si era para mayores de 13 o 14 años, eso no daba ya cierta pista. Pues, y lo peor de que lo vean niños, que yo no lo veo una serie para niños, lo peor de que lo vean niños es que, claro, al niño no sabes lo que le va a molar, porque igual capta la parte buena de qué guay el grupo de los amigos haciendo las cosas juntos, que están a las duras y a las maduras haciendo grupo, que mejor hacer las cosas en conjunto que no en solitario. Hay muy, muy el espíritu de los X-Men. Pero claro, el niño y al que le mole Vecna. Que ese es el peligro que yo veo. De hostia, con lo guay que es poner a la gente a levitar en cruz y empezar a partirle miembros. Pues claro. Pero escúchame, eso ha pasado de siempre, de toda la vida. O sea, los malos molan, Darth Vader mola, los malos molan a los niños, eso es así, pero no quiere decir que se ponga la gente con una espada láser a cortarle manos a los hermanos ni a los hijos. O sea, a ver, hay que diferenciar, ¿sabes? Bueno, ahí. ¿Qué ha dicho? ¿O tú de niño no veías películas con violencia? Sí, sí. ¿No veías Arma Letal o yo qué sé, o La Jungla de Cristal? No, y no te daba por matar a gente y ponerle jojojo, jo, jo, ¿verdad? No, pero pues ya está. A lo mejor hoy día, pues como hay más canales y hay más información y igual hay el mismo número de bollaos antes que ahora, pero ¿será que como hoy llega más la información? Pues da la sensación de que hay más. He dicho da la sensación, no que haya más. Y es como he dicho antes, hostia, vete tú a saber qué es lo que le va a molar al crío que lo está viendo. si es el bueno o es el malo. Pero... Yo más que eso de si es el bueno o el malo, yo lo veo más de que sí que es verdad que hay algunas escenas que son un poquito impactantes y a lo mejor a los niños les pueden asustar o darles pesadilla o darles miedo, pero en ese sentido, como cuando ves pues una peli de terror que te queda grabado alguna escena y luego pues puedas soñar con eso, no que te vuelvas chungo. Los niños están muy mal. Madre mía. Bueno, en fin. Que nada, que eso es la recomendación que tenemos. Bueno, yo no sé si tú tienes alguna, Luismi, de estos días. No. Es que hemos hecho maratón de Stranger Things. Sí, es que eso, hoy estamos eclipsados. ¿Y tú, Momichi? Yo podría nombrar que vi Predator Badlands. ¿Sí? ¿Ya salió? Sí, que sale la... ¿Cuál es? ¿El Fanning o Dakota Fanning? Es El Fanning. El Fanning. La espigada. Sí, pues aparece ella y aparece el otro fulano, que es el Predator. O Predator. Y bueno, se ve, es un entretenimiento más. También empecé una serie llamada The Chair Company. La compañía perdona, de la silla. Perdona una cosa, la de... ¿Predator es así rollo, lo pondrías al nivel de la nueva de Alien o es más mala? A ver, ¿cuál te refieres con la nueva de Alien? Con la serie que hicieron. A ver, la serie a mí me parece que empezó bien y tiene alguna cosa bien, pero se descalabró absolutamente hasta el final. Absolutamente. Pero ¿la de Alien o la de Predator? No, la de Alien. Ah, vale. No se llama ¿Y Alien? ¿La de Predator te parece mejor o...? Me parece un entretenimiento. O sea, tiene cositas que, ¿cómo se dice? Que aumentan el canon, ¿no? De la historia esta del... Ah, sí. Del planeta, de los bichos estos y tal. Y es interesante. O sea, es un entretenimiento. O sea, no que merece la pena echarle un vistacito, ¿no? Sí, o sea, me pareció mejor la película animada que hicieron anteriormente, que va de 3 episodios distintos, no sé, yo la comenté aquí, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Esa me parece mejor, pero esta es una peli que es un entretenimiento. Ah, es una peli. Claro, esto que yo pensaba que era una serie, la leche. Vale. Y luego vi la mitad de una serie llamada The Chair Company, que es la compañía de la silla. Uh-huh. Es así como una historia de humor negro brutal, ¿no? Bastante desquiciado todo, en donde hay un fulano al que le patinan las neuronas porque un día se le rompe una silla en la oficina mientras hacía una presentación y bueno, empieza a investigar de dónde vino la silla, intenta contactar a la compañía de la silla. La compañía de silla no es imposible contactarla, o sea, empieza a meterse ahí una especie de conspiración con la puta silla esta. Bueno. Y ya digo, es como muy loquita, mucho humor negro, muy desquiciante. A ver si suena británica. No, es americana. Ah. Muy bien. Bueno, pues cuando la termines ya nos dices si merece la pena o... Sí, bueno. Es que no sé, yo creo que es de esas que no estoy capacitado para valorar, porque dices, tiene cosas buenas, pero al mismo tiempo es que te acabas de los nervios. Están los personajes casi siempre gritando. Joder. Voy a decir. Vale. No para ponérselas cuando tengas agotamiento mental, ¿no? Claro, es que a eso voy, ¿no? Que yo he tenido días así muy estresantes o lo que sea. Y no quiero, o sea, me puse algún episodio de estos y lo he tenido que quitar, joder. Lo que digo, yo no puedo meter en la puta cabeza ahora, joder. Madre mía. Bueno, muy bien. Pues entonces hasta aquí las recomendaciones de este último programa del año. Muy bien. Ya me da penita acabar el último programa. Hemos hecho un montón este año, ¿eh? ¿Cuántos hemos hecho? No sé, muchos. Que por cierto, que quien nos escuche, si tiene su top 3, como siempre en los comentarios, pues es guay de leerlos. Ya, nuevo propósito para el año que viene es escribir un comentario en cada programa, un comentario en cada programa del podcast, que estaríamos súper contentos y felices que aunque fuera una frase corta, pues nos gustaría que nos pusierais o una palabra. Me ha recordado, yo que soy muy, muy futbolero, perdón, me ha recordado a hace 4 años en el anterior Mundial, en el Inglaterra 8, Panamá 2, los jugadores panameños y el cuerpo técnico llorando al final del partido, pero no por la paliza que le habían dado, sino, hostia, nuestra ilusión era poder marcar un gol a Inglaterra y le hemos hecho 2. Y estaban súper contentos. Pues nosotros igual, ¿no? Un comentario. Y ya si nos hacéis 2, ya pues nos podéis ver llorar y todo. Y sí que me gustaría, como siempre, damos un saludo más cortito, pero ya que es el último programa del año y estamos en el espíritu navideño, pues dar un poquito de saludo y dar las gracias a todas las personas que nos escuchan, que tienen la paciencia de oírnos, agradecer mucho cuando tenemos el feedback de que os gusta, porque para nosotros pues es una cosa que hacemos porque nos gusta, porque amamos al cine y porque nos gusta mucho comentar pues las tonterías que nos pasan por la cabeza, que siempre estáis invitados a participar y a poner vuestro granito de arena, y eso, y un saludo pues por todo el mundo a quien nos escuche, porque nos escucha gente de muchas partes, de hasta de Austria. Hasta de Austria, Viena, Ronda, Barcelona, Santander, es que un montón de sitios, la verdad. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por habernos escuchado este año, y que esperamos que nos escuchéis muchos años más. Sí, señor. Sí. Y que entre un 2026 con muchísimas más pelis y series. Eso. Buenas o malas, las destriparemos igual. Sí, sí. Aunque yo votaría por lo que dijo Carlos Areces, ¿no? Ahora que hay tanto de todo, que haya menos pero de más calidad. Que no estaría mal, ¿eh? Bueno, él decía que separara todo durante un año para que nos diera tiempo de ponernos al día. Porque es que no da tiempo, madre mía. Bueno, esa sí que es una batalla detrás de otra. Eso es imposible. Sí, ¿eh? Eso es imposible remontar este río ya. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Pues nada, chicos. Hasta aquí el episodio 33 de Hijos de la Cinefilia, en donde hemos tratado un poquito lo que hemos visto este año y también el cine navideño que más nos motiva. Y hasta el siguiente episodio. Nos despedimos dando las gracias a Rama. Gracias, Rama. Gracias y feliz Navidad a todos. También a Luismi. Gracias, Luismi. Gracias. Gracias a todos. Y un saludo del menino. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow.